Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rol, la mutarrata del yermo bien jurásico. Bien jurásico, carnal. Pues bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox y Google Podcast también. También en cualquier otro servicio de streaming que amablemente comparte nuestro feed cada semana. Y también les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, como El Café Comiquero, y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com, carnal. Y esta semana no va a haber review de Battle Angel Alita, aguántense. Sí, no, la verdad es que no. Y la razón es porque pues, no nos llamó la atención, no mucho. No sé cómo le haya ido, ¿eh? O sea, no, ya se estrenó, no sé qué onda con ella, no tengo ni idea. Pues los reviews que he leído, que he escuchado por ahí, sin spoilers, pues lo que han comentado es que unos, pues que está entretenida y medio cumple. Otros que pues muerde más de lo que puede alcanzar, que porque quieren se nota que quieren establecer una franquicia y por lo tanto pues se siente muy cortada o muy incompleta la película en ese sentido, en algunos arcos. No lo sé. Digo, la verdad, pues, igual y sí la veo, pero tenemos tan mal histórico con las películas basadas en manga y en productos japoneses que pues como que no, ¿verdad? Sí, de repente es un poquito, y no nada más no nada más fobia como que para las adaptaciones de un producto de entretenimiento japonés al mercado internacional, no es tanto eso, es que de repente no hemos tenido buen tino con películas no obligadas de un podcast ñoño, ¿no? Sí, por ejemplo. Esta sí estaba medio obligada, pero bueno, no sé, aguanta. Pues más o menos, pero es que ¿te acuerdas cuando vimos Ghost in the Shell? Que fue así de y vimos Jurassic World Fallen Kingdom, pues ese fue el que ya, la gota que derramó el vaso. Esa es la segunda vez en mi vida que me he querido salir de un cine, ¿sabes? ¿De plano? Sí, manches. Yo estaba sintiendo. Yo fui al baño. yo también. ¿Y no te importó? No, me acuerdo que fui al baño cuando, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, su Raptor versión 3. Ah, el iRaptor 2.0. Andaba correteando ahí a Star-Lord, a Gwen Stacy y la niñita. Me acuerdo que fui, regresé y estaban en lo mismo. Sí, de que no aprendí nada, ¿no? No, a mí el punto donde dije ya el raptor saltó, o sea, la película saltó el raptor, porque no brincó el tiburón, sino el raptor, fue cuando el I-Rex 2.0 está en la jaula y casi le guiña a la audiencia. Ah, no, sí, eso sí, es muy malo, es muy malo. Sí. Ese sí es así de, ¿qué acabo de ver? Y luego el final de esa película, ¿no? La decisión así de, y es que es un clon la niña. Ah, oh, y eso es importante porque... O sea, el por qué se hace el final no me gusta, pero la decisión de dejar el mundo de, oye, ahora sí hay dinosaurios libres por ahí, en manos de alguien, de algún otro, de algún otro estudio, porque seguro el director seguro es competente, el cast hizo, que de veras, estoy seguro que hizo lo mejor que pudo. ¿Sabes a que? Este Jeff Goldblum le pagaron una lana para decir tres líneas, dijo, bueno, tres no te Pokémon saying, ¿no? Tres líneas que la sacaron del libro, por cierto, ¿eh? ¿Del libro de cuál? ¿De Jurassic Park? Ah, sí, claro, sí, no, de hecho. Esas líneas están contenidas en el libro casi calcadas, lo cual, pero está bien, es normal, no pasa nada, ¿no? en manos de otro estudio podría ser una premisa muy interesante. Ahora ya hay dinosaurios sueltos por ahí. Creo que es lo que debíamos ver desde un principio, ¿no? Bueno, o sea, termina... O sea, en esta película de Jurassic World Fallen Kingdom, desde el principio debíamos haber visto algo así, creo. Hubiera sido mucho más interesante de ver. Pues, más que Resident... Dinosaur Evil... No, Resident Dinosaur, algo así. Dino Crisis. ¿Qué es Dino Crisis? Tienes toda la razón. Dino Apocalypse. Sí, porque dinosaurios en una mansión y no sé qué dices. Eso lo vi en Resident Evil y en Dino Crisis. O sea, sí, es Dino Crisis. Ajá, entonces, no. La verdad que flojera. Hubiera estado bien así... Como que un ratito de sí, de tener un... ¿los liberamos o no? ¡Ah, los liberamos! ¡Ah, hello, Dino Apocalypse! ¿No? Ya hubiera estado más divertido, ¿no? Sí. De por sí va a ser estúpida la película, pues aunque sea la estúpida divertida. Exactamente. ¿No? O sea, no todo tiene que ser una obra maestra del cine. No. No nos conformamos con que esté entretenida. Con eso, pero esta ni eso, ni eso. ¿Sabes qué? Eso habla muy mal de nosotros. ¿Por qué no fuimos a ver Battle Angel? Porque ya nos ciscamos demasiado. No sé si está entretenida o no. La burra no se hizo arisca. Sí. No nació arisca, ¿verdad? Aparte tú sabes el cariño que le tengo a esa franquicia de Battle Angel. ¿Sabes, o sea, qué? Es como de, no me la vayan a echar a perder. Es que voy a tomar la bala por ti. Yo la veo y después te digo si dos vale algo, ¿eh? Ah, ok. Thanks. Sí, porque sé que le tienes mucho cariño a la franquicia. Pues ves que desde que era adolescente, que con los pocos pesos que ganaba en aquel tiempo, no sé, trabajando de qué, que compré uno de esos tomos de Viz Media, que era donde continuaba... el OVA, o sea, ves que el OVA tenía un final muy concreto, ¿no? Cuando muere Hugo. Spoilers, ¿eh? Ups, perdón. Ups. Y ahí, ese volumen creo que era el 3 o el 2, no sé de cuál, de Battle Angel, cuando empieza a jugar el Motorball. Uh-huh, uh-huh. Que dije, ¡oh! Y bueno, y de ahí fascinado. Y después de ese volumen se me perdió. Ok. O lo vendí, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque compré las ediciones de Viz donde ya venían... Okay. La historia completita, ¿no? Sí, ordenada. Que hoy ya la pueden conseguir, de hecho, hasta muy fácil por parte de Smash Manga. Lástima, no, o sea, no es la mejor edición, pero está por ahí. Pero está. Sí, está. Está, lo cual ya gracias, ganas. ¿No? Sí. Sí, y por cierto, es de esas cosas que el Café Comiquero algún día hizo review y llegó. De hecho, están llegando varias cosas que... que dijimos. Que dijimos, sí. ¿Eh? Anuncios rápidos, ni tan rápidos, ya ven que eso decimos, anuncios rápidos y tomamos media hora para comentarlos. Sí. Bueno, Panini Comics México anunció que viene Conan. Conan, con todo. O sea, viene, ya sabemos que venían pues algunos tomos anteriores de Conan, pero sí. Ahora también viene el Conan de Barbarian, de Mahmoud Asrar, Jason Aaron, Wilson Lenham y ¿cómo se llama esto? Y Matthew Wilson es el que hace el color. Sí, y viene en ediciones de 48 páginas, entiendo que van a ser dobles, por un precio de $42. Está bastante bien el precio, ¿eh? Sí, honestamente. Sí. En inglés cuestan como $70. Bueno, manches. Yo creo que va a venir uno y uno, ¿no? No. No, no, no es Conan de Barbarian y otro Savage Sword. No, van a lanzar Savage Sword of Conan también. Eso, pero no van, no es... Flipbook, creo que sí, me hubiera gustado un Flipbook. Ha estado bien, pero no, así va bien. Viene Savage Sword of Conan en título independiente también, en título de 48 páginas, igual a $42. Ese con guión de... ¿Quién es? El quien lo escribe es ¿cómo te llamas tú? ¿Jerry Dugan? Sí, es Jerry Dugan. Es Jerry, ¿no? Dugan. Bueno, el ilustrador que hace el trazo es Ron Gurney. El colorista es bueno ver Richard Eisenhoff. Ah, qué buena onda, hace mucho que no sabía. Sí, sí, sí. Y es el mismo letrerista para los dos Conan, Travis Lenham. Así que pues sí tenemos todo el Conan nuevo de Marvel, el Conan moderno. Sí, muchos dicen. A partir de abril y mayo. Fíjate que es un por lo menos Conan de Barbarian, es un título que ha estado, o sea, van tres numeritos, sí lo estoy siguiendo, está padre, honestamente. La historia de la Crimson Witch, o ¿cómo se llama? No, sí, mira, es que está padre el asunto, porque es un Conan, o sea, donde encontramos a Conan ya es King Conan, ya pasó sus aventuras y demás. Pasan ciertas cosas y en cada número te explican momentos de su pasado que te llevan a este presente. ¿Como en Thor Godbomb? Más o menos. No, me suena, ¿no? Cuando es cuando es Thor Allfather y el joven Thor, ¿no? Sí, algo así, de hecho algo así. Jason Aaron, al fin y al cabo, ¿no? Esta es de las series que mejor le han ido a Marvel, ¿eh? Los primeros dos números van para tercera reimpresión. ¡Ay! Ok. Y el tercer número lleva para segunda reimpresión. Nada mal, ¿eh? Sí, les está yendo muy bien. Y yo, miren, Honestamente, yo tengo un corazoncito muy suavecito cuando se trata de Sword and Sorcery y taparrabos, ¿eh? Y es Conan. O sea, yo tengo tanta... Soy muy parcial con Conan, porque yo sí. Lo leía desde niño. Lo leía, le leía los clásicos de Sal Buscema y Barry Windsor Smith. Barry Windsor Smith. En las ediciones de novedades. Sí, en una peluquería. Es así como yo los leía. O sea, sí, soy muy parcial también, la verdad, no lo puedo negar. Y en bonito color sepia. ¿Te acuerdas? Cuando salían en ese color. Que no era exactamente el color, ¿eh? No, o sea, pero se veía bonito. Se veía bonito, pero ya el sol y los años, bueno, pues lo dejaban así, ¿no? Sí, honestamente, me da mucho gusto que vayan a traer Conan. Es una, aparte de que es una serie que sí ha estado pegando mucho, creo que la gente de aquí también de México tiene... también tiene corazoncito por Conan. Oh, sí. Y, por cierto, si les gusta también el Conan clásico, pues aún hay más. No, hay un resto. Porque, de hecho, va Panini México también va a traer 3 tomos de... Conan, de este el de Classic Marvel Adventures, algo así es, que son las aventuras escritas por Roy Thomas, dibujadas por este John Buscema, en 3 tomos, en 3 hardcovers, cada uno de 192 páginas, a un precio de 229 pesos, y empiezan a publicarse en el primer trimestre de este año, pero van a haber 3 ediciones de Conan, y dicen que va a haber más planes para el Cimerio. A mí me gusta decir Cimeriano, perdón. Pero... Técnicamente es Cimerio. Ya investigué y es Cimerio. Porque es como Sumerio, ¿no? Más o menos. Sí. Pero bueno, por Chrome tenemos Conan. Sí. Sí. Y por cierto, también anunciaron los de Panini que ahora que viene la mole van a tener el lanzamiento del primer número de Conan the Barbarian en una edición especial con una portada limitada a 2,000 piezas a la venta en su stand de Panini por un precio de 59 pesos. Ese va a ser pues más carito porque entiendo que va a ser una portada con materiales especiales, con acabados diferentes. Entonces, si les interesa conseguirlo así en primicia, pues será en la mole. Y si quieren la portada ya regular, o sea, ya la colección como tal, van a ser a partir de abril empieza Conan the Barbarian y en mayo... Savage Sword of Conan en ediciones bimestrales. Por cierto, es importante. Son 48 páginas, pero son bimestrales. Es cierto, tienes toda la razón. Y qué bueno, porque pues vamos muy cerquita, ¿no? Sí, van apenas 3 números de Conan the Barbarian y el primer número de Savage Sword of Conan apenas salió esta semana. Luego haremos un review, yo creo que de estas, ¿no? Por lo menos el primer arco de Conan, ¿no? Yo creo que sí. Y también Panini anunció esto, le estoy enseñando a mi hermano. Ah, oh, sí. Fue bastante obvio. En color verde. Y habla de mocos. Green hair, don't care. Exactamente. Así que, ¿sí? Yo digo, y creo que todos lo estamos diciendo, Snot Girl. El lunes, para cuando ya se publique este programa, va a ser su comunicado oficial, pero es con un 99.9% de seguridad. Snot Girl. ¡Qué bien! La chica moco. De Brian Lee O'Malley y Leslie Hong. ¿Y Leslie Hong? Otra de las predicciones del café comiquero, ¿no? Sí, de esos cómics ciertamente pachones, por cierto. Sí. Y ¿cómo va a publicar? No sabemos todavía. Pero... ¿Quién sabe? Más gente va a estar temiendo por Lotti. Sí. Pobrecilla. Después del tomo 2, temo por Lotti. Sí, no manches. Ya uno dice, no, denle, aviéntenle un bolillo, no sé, algo pobrecita. Digo, no es por darnos la muda acá, pero mira, hemos hecho review de Sunstone, hicimos 5. Llegó Sunstone a México. Sí, somos el podcast oficial de Sunstone, ¿no? Casi. Le guste o no a Stefan Sejic, ¿no? Especialmente si no le gusta. No, yo espero que sí le guste. Espero. Hicimos review de Sunstone, aquí está. Hicimos review de Battle Angel, aquí está. Hicimos review de Akira, aquí está. Y antes de que salieran los títulos, ¿eh? Hicimos review de Snot Girl, ya viene. Alguien traiga Monstres. Creo que es una de las deudas, ¿eh? Yo quisiera ver Monstres acá, de veras. Publicado por acá, que por cierto, ¿no has visto la portada de su volumen 1, la edición hardcover de los primeros 18 números? Ah, no, ¿ya va a salir? No, sale para como por junio o algo así, o mayo, ya no sé. Como su Deluxe Edition, ¿no? Su Deluxe Edition, pero triste portada, yo así de... Tiene un sombrero nuevo, ¿no? Oh, Dios. Si me ofrecen algo más, pues que, ¿no? Si viniera algo así como no sé, sketches originales de Sana Takeda, por allá, o algunas páginas de su composición, de cómo le va haciendo, 2, 3 scripts de Marjorie Liu por ahí. Híjole, sí lo pienso. Que aparte es oversized, ¿no? O sea, sí, aparte es más grande. O sea, y el arte de Sana Takeda, honestamente, ahí sí el tamaño importa. Entre más grande la edición, se ve todavía más bonito, ¿eh? Sí, no, de por sí Sana Takeda, no, hombre, es... Ganadora de la Eisner, sí. Por cierto. Sí, ¿verdad? Ganó sí, los, ¿no? Como, mejor, él, sí. Como mejor ilustradora, como mejor artista multimedia, que de las que hacen todo, ajá. Ella. Y Marjorie Liu se ganó la primera mujer que gana a Eisner por mejor escritora. Ah, mira eso. No, pues mis respetos, la verdad. Que, sí, ojalá, ojalá un día de estos traigan monstruos, estaría pachón. Y pues sí, carnal. Pero bueno, Snotgirl va a venir, estamos casi seguros. Viene Snotgirl por parte de Panini, quién sabe cómo la vayan a editar. Van poquitos tomos, van dos tomos, así que no creo que se echen de a tomo, ¿Quién sabe? Pues también sabes con cuál pasó así, con el de Ragnarok, de Walt Simonson. También creo que van dos tomos y los están trayendo en bonito hardcover. ¿Quién sabe? Puede ser. A mí me gustaría, si llegara en TP, bueno, o en hardcover, creo que sería bueno porque a Miley se le lee muy bien así, ¿no? Aunque también, por un lado, el que vayan viendo los cliffhangers número por número, también tiene su chiste, ¿eh? Está bueno eso. Sí, es un poco cruel, pero sí. Sobre todo el primer número. Cuando ves que todo... ¡Ay! Éramos amigos, ¿no? Pero después vimos que no, es un tumor. Sí, no, y nadie es amigo de nadie. Sí, no. Snotgirl, carnal, muy bien. Y también Panini anunció un chorro de mangas esta semana. Varios que, honestamente, no conozco, pero... Ok. Pero, por ahí me llamó la atención de uno que... No lo conozco, pero el revuelo que se hizo ahorita en internet, específicamente por ese manga, dije, ok. Se llama Love Hina, que ya lo habían publicado creo que anteriormente en Viz, me parece. Y ahora llega en una nueva edición, tamaño grande. Pero, digo, la verdad no sé de qué va, pero leí tantas reacciones por ese manga que me quedé, ok. Sí, se ve que es muy querido por los fans. Ok. También esta semana ya salió el de Slam Dunk. Okay. El primer volumen de Slam Dunk es una edición como las de Saint Seiya, las que están publicando, que son como más altitas. No sé exactamente cuántos tomos vayan a hacer. No la he conseguido todavía. La voy a comprar porque Slam Dunk es así, no me lo puedo perder. O sea, le tengo gran cariño a esa serie. O sea, a mí me gustaba muchísimo Slam Dunk cuando salía. Sí, aunque leerlo sin las voces del doblaje aquí de México, no sé. Bueno, yo lo leo en mi cabeza con la voz de René García, como Hanamichi Sakuragi, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Ay, Rukawa! ¿Te acuerdas? No? ¡Vete al infierno, Rukawa! Era buenísimo ese. Y aparte, como yo siempre he sido muy fan del básquetbol, pues imagínense, ¿no? Sí, o sea, a ver, Shohoku, alias los Toros de Chicago. ¡Por Dios, por Dios! ¿Quién era el Jazz de Utah? Era Rionan, ¿no? Rionan. Sí. Los Lakers era Kainan. Kainan, ajá. Y Shoyo era los Celtics de Boston. Ah, sí, cierto, ¿verdad? El color verde y todo el asunto. Cuando la NBA tenía sentido. Ahora ya está bien rara, ¿no? No, está pachona, ¿eh? Sí. Vivan los guerreros de Golden State. ¿Quién lo diría, no? Es ya es dinastía, ¿eh? ¿Los guerreros de Golden State ya son? Sí, claro. Wow. Así pasa. ¿Te acuerdas cuando el oeste ruleaba? Ay, sí, pobre del oeste. El oeste no... O sea, el este no daba una. Me acuerdo hasta en los Juegos de Estrellas ni al caso, ¿eh? Pobrecitos, pero... Sí, fue hasta... Honestamente fue... ¿Con LeBron? Fue hasta que llegó LeBron con los Cavs, ¿no? A los Cavs. Y después un rato de Miami, cuando dominó otra vez el este. Sí, cierto, sí. Un ratito también, creo que un año por ahí que los Celtics se colaron también en un campeonato, pero... Pero, sí. Por ejemplo, un tiempo de la dinastía era los Spurs, los Lakers, así nos la llevamos. Lakers. Y así nos la llevamos. ¿También no sabes dónde se empezó a romper eso? Con los Pistones. Es cierto, le ganaron a los Lakers. ¿Y qué partidazos esos? Sí, 4-1 la serie, estuvo muy pachona. Era cuando estaba disculpe que estamos hablando de básquet, pero a veces se aguanta. Sí. El movedor de pelota, no me acuerdo cómo se llamaba, el guardia pivot era Richard Hamilton se llamaba, creo. Sí, creo que sí. Ahora está en un expresidente de Estados Unidos, ya no sé. Estaba Rashid Wallace, estaba... Rashid, ya me acordé de él. Ay, ¿cómo se llamaba Ben Wallace, el otro Wallace. Y... Ay, no me acuerdo el nombre del cuate que se encargó de nulificar al Kobe, pero bueno. Pero lo que me acuerdo es que fue un partido de... Bueno, fueron partidos de mucha defensa. Sí. Y fue un año en el que se demostró que la defensa sí gana juegos, ¿no? Sí, o sea, los Pistones no notaban un carajo, ¿eh? No. Y los Lakers se sentían, bueno, o sea, decían... Ah, pues, tenemos al Kobe y atonta a todas, ¿no? No, y aparte ese año se fueron Peyton y Malone a los Lakers. ¡Ah, pobre Malone! ¡Sí, pobre cierto! Peyton. Se fueron esos dos sin ningún campeonato. Con la idea de que ganaran un campeonato en los Lakers. Uh-huh. ¡Es cierto! ¡Qué mal rollo! Es algo que siempre se le quedó de ver a Karl Malone, ¿no? Y a Gary Payton. Y a Gary Payton, insisto, sí. También. Sí, porque fueron... O sea, eran leyendas de la NBA, ¿no? Sí, bueno, a Gary Payton, ¿quién se acuerda del pobre hombre? Ya ni los Sonics existen. No, ¿verdad? No, ya no existen. ¿Te acuerdas cuando había programas en Azteca 7 con Jamiroquai? Con los Supersonics, sí, decía, por la canción de Supersonic de Jamiroquai. Qué buena rola, ¿eh? Jamiroquai es bueno, ¿eh? Sí. JK y su banda son la onda. El Jamiroquai, me cae re bien ese. Bueno, ¿no? Después de... Ah, sí, Shohoku, Shohoku. Ay, ay, es ay. Sí. También, por cierto, ya vi la edición de Guerreras Mágicas de Kamite. Muy bonita edición. Te la acabas de ver. ¿Qué te pareció a ti, Carlos? Está bonita, se lee fácil. El papel está suavecito, no como el de Battle Angel de Smash. No es mala onda, pero... Un poquito más de precio el papel, ¿no? Un poquito más de producción, pero sí, me gustó cómo está la edición. Bonita, o sea, muy legible. Ya está en preventa el volumen 2, o sea, espero que vayan rapidito. También ya está en preventa, curiosamente, aunque no ha salido a la venta el 1, está en preventa el volumen 2 de Turf Wars, de Legend of Korra. Sí, no ha salido el 1. No ha salido el 1, pero ya está la preventa del 1, entonces... Ok, sí se van a bajar por preventas, pero con eso tenemos una periodicidad más consistente, pues yo encantado de la vida, ¿eh? Sí, o sea, sí, honestamente no se me hace mal para nada. Sí, sí, sí. También, sí. Por cierto, no me cansaré de repetir, lean Courtney Cronreen, por favor, ahí, chéquenlo. Tapachón la historia. Sí, sí, sí, digo. Si no hacemos promoción de nosotros mismos aquí, ¿cuándo, verdad? Sí, exactamente. Así es, carnal. ¿Qué más tenemos esta semana para comentar, mi manejo? A Batman le gustan los dinosaurios. ¿Qué? Hay un panel ahí de no sé qué rayos es esto. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo Batman? Batman likes dinosaurs. Sí. I like dinosaurs. Okay. ¿Y cómo no? Si tiene un T-Rex en su baticueva, ¿no? Ah, claro, sí. Sí, que ni le hagan el cuento. Pues le gustan los reptiles porque también viene el tercer crossover con las tortugas ninja. En cómic, o sea, viene el tercer crossover escrito por James Tynion IV y con arte de Freddy Williams Jr. III. Freddy Williams III, perdón. Entonces, sí, es secuela de lo que ya se publicó. Ya van dos crossovers publicados de Batman y las Tortugas Ninja. Los dos de ellos ya publicados en México por parte de Smash. Uno en un formato de Monster Edition, bueno, Definitive Edition creo que le llaman, en la parte de DC Comics. Y el otro se publicó en sueltos. Muy seguramente vendrá en un bonito TP dentro de poco. Y ya está por publicarse el volumen 3. Que pues ya de una vez debería agarrarlas de equipo Bats porque ya son muy constantes. Y viene un crossover animado. Esa es la parte que es más interesante, ok. Con producción de Nickelodeon, en cooperación con Warner Animation, viene Batman Tortugas Ninja en animación. Entonces, es la primera vez en un muy buen rato, no sé desde cuándo, que no hay, pues como que ese crossover a nivel animado entre compañías. Y pues, qué interesante eso, ¿eh, carnal? Sí, pues sí, a ver qué sale. A ver qué viene con ese. En otras noticias, y tristes para mi gusto. A ver qué. ¿Supiste lo de Mark Russell? Ah, sí, que Vertigo tuvo que cancelar Second Coming. Por peticiones de cristianos extremos. O sea, que todos los cristianos son extremos. Bueno, más o menos, sí. Por suerte en Estados Unidos. Pero, pues sí, o sea, se hizo mucho ruido de eso. Mark Russell estuvo en una entrevista con Sci-Fi Wired se llama el portal. Y en esa entrevista, pues, él fue muy claro. Dice, me llama mucho la atención de que, pues, 6 meses atrás hizo el anuncio de que venía este cómic y nadie lo peló, o sea, no, y de repente Fox News, en una semana que está lenta de noticias, se le ocurre buscar algo con qué hacer a la araca, en una misma semana en la que Donald Trump la está regando, que pues eso ya es muy común, y pues sacan la nota de que, un escritor de cómics va a hacer un cómic blasfemo sobre Jesús. Y dije, ¿alguien leyó Preacher? O sea... ¿Cuántos cómics blasfemos de que gustes no hay? ¿Todos? Mira, pues, por ejemplo, sí, de bote pronto, ¿no? Mira, está Preacher, digo. Sí. Rápidamente, ¿no? Desde luego. Matan a Dios al final. Spoilers. Sí, y sale los descendientes de Jesús. Es un milagro que no tenga antena, ¿no? Ah, Dios, en fin. ¿Cuál lo trae por ahí? Punk Rock Jesus. Otro que se me ocurre. American Jesus. American Jesus. Técnicamente Evangelion. Ah, pues sí, todos los ángeles, ¿no? Los apóstoles, incluyen. En japonés era apóstol. Y eran tres, los 12 apóstoles, ¿no? 12 apóstoles, pero con nombres bíblicos de ángeles. También en Swamp Thing, por ejemplo, lo que obligó a Rick Beach a renunciar a seguir dibujando y escribiendo Swamp Thing, que era una historia que donde proponía que retroactivamente Swamp Thing viajaba como al pasado y de la madera de él se hacía la cruz donde crucificaron a Jesús. ¡Oh, qué estampachón! Y no, ya sabes, no, ¿cómo crees? Y pues, lo cancelan, ¿no? Entonces ahora, honestamente ha habido tantas cosas donde hay harta blasfemia, y pues que salgan ahora a cancelar esto, donde, por cierto, el propio Ross se lo dice. Dice, no tiene ni la más remota idea de lo que iba la historia, porque incluso era muy pro Jesús. Era la idea, bueno, de que... Bueno, pero es que es el pro Jesús relativamente histórico. O sea, ajá, exacto. Que probablemente sí haya existido, no del Jesús... No el Jesús no, blanco, ¿no? El Jesús republicano. Sí, exactamente. Pero... Pues era Jesús, no Jesús. Ajá, exacto. Exacto, ese era Jesús. Jesús, you love me, cousin. No, I hate you. Qué buenos blinds eran esos, bro. Sí, sí, sí. Pero bueno, ellos retienen de todas maneras los derechos del cómic. Exacto. Por ahí salió este Richard Pace, que es el artista, el dibujante del cómic. ¿Saben qué? O sea, sí, se canceló la mala onda. Vertigo, en muy buena onda, les pedimos los derechos. Dijeron, sí, adelante, no hay bronca. Y que ya están en pláticas para con otra editorial publicarlo. Qué bueno. O sea, yo creo que, me imagino, no sé, un Image Comics o... no sé, IDW. Probablemente por Image, honestamente. Sí, no creo que tengan bronca alguna en publicarlo. Y, digo, si DC se quiso como que desapegar de esa... como de esa mala prensa, pues mala suerte, chicos. Porque ahora tienen mala prensa por eso, ¿no? Es que, fíjate, es el problema de ser de las dos grandes, ¿no? O sea, estás tan en el ojo del público que de repente no puedes hacer lo que se te dé tu gana. Porque hasta la nota, ya me imagino la nota sensacionalista en Fox News o lo que sea, de DC Comics, publica cómic blasfemo sobre Jesús. ¡Oh! ¿No? Supongo, no, que escribieran el récord que tiene Mark Russell como escritor. Uy. Ándale, sí, exactamente, ¿no? O sea, Snaggle, pues estuvo la presión, tanto es así de que ya Hanna-Barbera retira sus propiedades de DC Comics, porque no les gusta, ya no les gusta ahora resulta el tono de en lo que están escribiendo sus personajes. Cómics que les han hecho ganar incluso un Eisner, pero en fin, ¿no? Pero bueno, pues así es esto. Sí, o sea, cosas que de repente no tienen mucho sentido. Como dices tú, es lo malo de estar en las dos grandes, que estás en el ojo del huracán y a veces te comprimen mucho la libertad de lo que puedes lograr, ¿no? Pues sí, sí, desafortunadamente es así. En los medios de entretenimiento es así, nos guste o no. Afortunadamente vivimos en un tiempo, afortunadamente para Mark Russell y los que disfrutamos sus obras, donde hay más medios donde su trabajo puede llegar. Hay más editoriales, hay más canales de para poder contarnos sus historias. Entonces, pues qué bueno. En ese sentido, muy seguramente vendrá un nuevo anuncio en un futuro, yo creo que bastante relativamente cercano, ¿no? Han estado haciendo mucho tease al respecto. Yo creo que está muy cercano un anuncio para seguir con este proyecto. Y me da gusto porque, ¿sabes qué? Que decía Mark que incluso... hasta para él fue algo bueno, porque ya le habían pedido que cediera en algunas cosas que para publicar el cómic, a lo cual sí cedió, y dice, no, ahora voy a poder hacer exactamente lo que yo quería hacer, que eso me da todavía más gusto, o sea, porque realmente que sea la visión sin compromisos del artista, ¿no? Dice, no, pues que lo saquen un Kickstarter, pues que si quiere mi dinero se lo doy hasta directo. Sin bronca, ¿eh? Sí, por cierto, no sé si... No, bueno, él también está escribiendo buenas noticias para Mark Russell. Le está escribiendo Red Sonja. Ah, sí, de hecho. Y está muy bueno, ¿eh? Ah, sí. O sea, curiosamente, Red Sonja en ese... Les digo que yo tengo un corazoncito suavecito por el Sword and Sorcery y los taparrabos. En el caso de Red Sonja, pues es bikini de... Chainmail. Chainmail. ¿No? Chainmail bikini. Chain Scale, te diría ella. Es en realidad, sí. Chain Scale. Muy curioso que, pues, Red Sonja suelen ser historias... pues más sórdidas, más canijas. Y Red Sonja no tiene nada de humor, la pobre mujer. No. Y que Mark Russell se ponga a escribir en ese mundo donde le mete muy particular humor. Está padre, ¿eh? Me gusta. ¿Ya lo has estado leyendo? ¿Está bueno? Va un número. Ah, y okay. Lo leí, sí está padre, ¿eh? Ahora ahí es... ¿ves que ya había hubo una época donde estuvo como Queen Sonja? Sí, sí, sí. Bueno, aquí otra vez regresa a ser la reina de Hyrcania, su tierra natal. Pero el por qué se hace reina es la forma más de... Ok, está bien. Ella no quería. Ya la embaucan para ser reina. Oh. Y ahora le toca pelear una guerra que ella ni ganas tiene de pelear, pero bueno. Ah, soy interesante esa, Está pachón. Honestamente me gustó mucho. ¿El artista o la artista quién es? Ay, ahorita te lo busco, que también es muy buen artista. Porque había visto unas portadas. No sé si solo soy la portada. Ah, la portada es de Amanda Conner, Ah, y también Amanda Conner, porque sí, hay unas portadas de Emanuela Lupacino también. Sí, no es Emanuela quien dibuja el título, ¿eh? Ah, ok, pero mira, pues sí tiene, se está rodeando de muy buenos artistas para portadas, o sea, como que Red Sonja igual, creo que aquí se intentó traer algo de Red Sonja por parte de Panini, no jaló tanto, qué lástima. Yo creo que... ¡Que se traigan este! Ese era un buen momento, ¿no? Fíjate qué mal anda casi. Creo que no tenemos ningún cómic de Dynamite aquí en México. ¿Tuvimos? Tuvimos con Panini, pero ya ahorita ya no. ¿Cuál tuvimos? Varios. Tuvimos el de Red Sonja, por ejemplo. El de Vampirella, que duró muy poquito. Y, se publicó lo de Kirby Genesis. No me acordaba de eso. Se publicó también el Green Hornet de Kevin Smith, me parece. No es de Kevin Smith. No, sí, creo que sí. No, no estoy seguro quién lo escribía, pero se publicó lo de Green Hornet, que era prácticamente el hijo de Green Hornet, o sea, el hijo de Britt Reed, con la nueva Kato. Se publicó durante un ratito, pero pues después se canceló. No, como que no tuvo el jale adecuado. Pero sí, de Dynamite, ahorita en print, que yo sepa, no hay nada en México, ¿eh? Debería. Tengo que sacar este. Mirko, ¿sí? Kolak, por cierto, es el artista. El artista de Red Sonja. Muy padre, ¿eh? Me gustó su... como la historia se desarrolla en Hircania, las famosas estepas de Hircania, sí, es una triste estepa fea, ¿eh? Sí, está tal cual, está del nabo, corazón, nadie quiere vivir ahí. A mí me gustó, ojalá se traigan esto. Buenos días para Mark Russell, el cómic le está yendo muy bien. También creo que ya va para segunda reedición. Pues, o sea, hay veces que la vida te juega chueco y después te... Scrum te abre otras puertas, en este caso sería Mitra. Mitra te abre otras puertas, ¿no? También, de hecho, en DC Comics sigue escribiendo él, o sea, no hay... no hard feelings, ¿no? Está escribiendo Wonder Twins. Que no lo leí, no lo he podido comprar. Pero me interesa ver qué hace con esos personajes. Que es lo más campi de los superamigos, ¿no? Ah, los gemelos. Oye, el chango. Esto, chango. El hecho de tener el chango es el que nunca me cuadro. No. Porque solamente se metía en problemas, o sea, entiendo que era el device cómico para que se metieran en broncas. Pero no podía ser una especie de corazón alegre. Sí, porque era bobo. En especial porque se mueren, no es cierto, no, para nada, no crean. Todo el cariño a los animalitos, pero es que es la típica broma con los gemelos fantásticos. Se vio más o menos en la misma época cuando llegó también Remy. Sí, cierto. Y en ambos había un changuito, nada más que en Remy sí se muere el chango, ¿no? Sí, luego aparece otro corazón alegre que era Feisty. Que era... ¡Ay! Ese no era corazón alegre, era corazón... Ese era dedos alegres, ¿eh? Ese, sí, cualquier cosa, descuento de 5 dedos. Triste, chango, macana. Y le hacía ver su suerte a Mafia, ¿no? Hasta el Mafia. Sí, cierto. Ah, Mafia que tocaba el violín. Siempre que sacaba su estuche de violín y te llamas Mafia... ¡Corre! ¡Híjole! ¡Híjole, de veras! Sí. Pero bueno, digo, no sé qué tal está el cómic de Wonder Twins, de los gemelos fantásticos. La verdad es que era un concepto medio chistoso, medio bobo, los gemelos fantásticos. Uno que solo se podía transformar en animales y otro en cosas de agua. ¿Qué miles de los animales? Pues nada mal. Pero ya tienes a... Ya tienes a Beast Boy. A Beast Boy, pero... Oh, okay. O si te hace falta alguien que parezca animal, pues tienes a Vixen. O a Animal Man. O a Animal Man. Y el de la... O a Wannabeast. Hay un friego. Hay un resto. Que bueno, también convertirte en cosas de agua no está tan mal, honestamente. Pues no. Lo malo es si te enfrentas a un waterbender, ya valiste, ¿no? Sí, estás muerto. O sea, si te enfrentas a alguien de Atlantis, no, ya valiste. Sí, es cierto. Sí. Pero o sea, Mera te pone en tu macana, pero así, pero mala rápido, onda, ¿eh? Sí, no manches. Sí, de hecho, sí. Si controla las botellitas de vino, imagínate, ¿no? Si ya me transformo en agua. ¿En serio? Así de... ¡Qué bueno! A ver, ¿sabes qué? Si haces team-up con ella, eres letal. Sí, muy a tu, a tus costillas, pero sí, ¿no? Oh, bueno, o sea, nadie dijo que ibas a salir limpio tú. Te tendrás que limpiarte las tripas de tu uniforme un rato después, pero ok. Muy seguramente. Por cierto, hablando de control de agua y todo ese rollo, normalmente no hablamos de eso en el Café Comiquero, pero vi el tráiler de Frozen 2. Ah, ¿su teaser ese? Sí, su teaser que está... O sea, se ve bien épico el teaser. No va a ser así la película, no, estoy segurísimo que no. Pero cuando la ves así haciendo como waterbending o bueno, icebending y todo eso, dices, ok. Yo lo que quiero es que alguna de ellas mate a algún fulano. Pues no faltaría, ¿eh? Porque no, estaría divertido. Obviamente no. Pero sí vas... Pero lo sea, quieren hacer que va a estar bien Darks, pero la verdad es que no. No vi todo el teaser, o sea, realmente... luego me tienes en el Twitter, pues ahí te ponen los GIFs, ya ni modo. Yo me quedé de, oh, ok, Sub-Zero estaría orgulloso, ¿no? O sea, pues ni tanto. Frozono. Sale Frozono. Alguien hizo un dibujo donde está Frozono al lado de Elsa. Ándale. Porque Elsa quiere congelar el agua con los pies y como que caminar sobre el agua. Sí, sí, sí. Se ve, sí. Ice Queen Jesus. La animación se ve muy padre. La animación, o sea, del agua está hermosa. O sea, híjole, ¿cuándo salió Frozen? ¿En 2013? 13, o sea, en... Bueno, es que sí, ya van 6 años. Ok, en 6 años, ¿cómo avanzó la animación? Sí, ¿eh? Porque hijo. Las olas las ves comportarse como olas. Es raro que se pueda hacer, ¿no? Sí, hacer animar agua es un dolor de trasero. Y, híjole, qué bien se ve, honestamente. Sí. Entonces, quiere como ir congelando pedacitos de agua para caminar sobre ella y pasa Frozono al lado de Why don't you try this? Y se ve así como haciendo su deslizador de hielo, ¿no? Y atrás del Iceman también, de ay, mira. Así, así niña, no aprende. Ok. Pachón. Y por lo que parece va a haber otro personaje que como que controla el viento. Huh. Airbender, maybe. Oh, vamos. Que no les hagan de, eso. Que ¿no? no les dé frío. Es totalmente el pun intended. Que no les dé frío y que hagan a diferentes personajes que controlen diferentes elementos de la naturaleza, por favor. Eso sería muy padre. Digo, ya sí. Ya puestos, total, ya. Estamos ahí. Además, miren, es Frozen. Va a vender lo que se les dé la gana. Sí, hagan lo que quieran con la película. De todas maneras, la van a ir a ver. Exactamente. O sea, ya tienen asegurado el arriba del billón de dólares. ¿Qué le hacemos al cuento? Que hagan lo que quieran. Para noviembre, por cierto. ¿De este año? Noviembre de este año. Ah, ok, ¿sí? Ok. Ya estaba como que en desarrollo y todo el rollo. Entonces, pues, ok, ahí viene. Se estrenó Umbrella Academy, por cierto. Que no he visto. No, ni yo. Así que la veremos en su momento, pero... ¿Cuántos capítulos son? 10, me parece. Porque... Es que, híjole, se estrenó en esta semana Umbrella Academy, hace un par de semanas Deadly Class. Ah, no, ya tiene más, ¿no? Deadly Class en FX, pero no me acuerdo. Porque, bueno, pero en este mes, vaya. Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor sí las vemos, pero denos un rato, ¿no? Yo sigo viendo Titans. Titans, okay. Está muy buena, ¿eh? Ah, ok. Hay un episodio buenísimo. Ok. Por eso, también ya se estrenó en DC Universe, la plataforma de DC, que aquí no llega, gracias. se estrenó Doom Patrol. La Doom Patrol, que la misma Doom Patrol que salió en Titans, Titans, ¿no? Sí, que sí. Es de los mejores episodios que tiene Titans, cuando sale la Doom Patrol. Es okay. Fantástico ese episodio. Y hay serie. Ya hay serie. Ya hay serie de la Doom Patrol, efectivamente. Bien. Sigo viendo Young Justice. Ok. La temporada 3, que está maravillosa. Tú estás viendo ahorita la 1, ¿no? Estoy viendo la 1. ¿Y qué tal? Hasta ahorita va muy bien, pero esa es una temporada de introducción, honestamente. Sí, bastante, bastante. Pero sí, Titans, muy buena serie. Muy buena serie, la verdad. Lo único que sigo sin entender es quién fregados decidió que se fuera Luke de Starfire, porque honestamente... Tan guapa que es la actriz y le ponen esa peluca tan triste, fea. No, y aparte de la peluca, o sea, ¿quién decidió su vestuario? Porque de verdad... ¿Hay alguna razón del vestuario? No, o sea, no. So far no. Ah, okay. Hasta ahorita, hasta donde voy, digo, todo el tiempo anda cargando un abrigo que decide... ¿Por qué mataste a ese animal y te lo echaste encima? Sí, su pimp coat, ¿no? Pero pimp coat mala onda, ¿eh? Sí. Y no le encuentro hasta ahorita razón de ser al vestuario ni de broma, ¿eh? Y mucho menos a ese abrigo que anda cargando con todos lados cuando pues ella emite calor. Pero bueno. ¿A ser fetiche tortuga? No sé. Pues sí. Pero te digo, parece como que mató a un animal y se lo echó encima. Algo así, la verdad. Pero en fin, es lo único que no le veo mucho sentido. Es para mantener a raya a Beast Boy. Así de, ay, hazte para allá, ¿no? Hazte para allá o ya sabes qué te pasa, Jin, ¿eh? Ándale, sí. Rachel, la verdad es que como personaje al principio era insufrible, después como que, ok. A partir de... ¿Rachel? Raven. Ah, Raven. Sí. ¿El nombre de Raven es Rachel? Sí. No sabía. Tanto tiempo de conocerla no sabía, ok. La verdad, cuando la conoces es de, monita insufrible, me va a hacer la vida pesada toda la serie. Y después, a partir del capítulo 4, por cierto, donde sale de un patrol, ok, si eres útil. O sea, funciona de algo. Y el diseño, la verdad, muy bueno. No lo he acabado de ver todavía. Voy en el capítulo 8. Pero gran serie. La verdad es que vale mucho la pena verla. Pero denos chance, porque la verdad es que se estrenan tantas cosas al mismo tiempo a veces que no da tiempo, la verdad. Sí, porque resulta que también trabajamos, ¿no? O sea. Sí, también. Y leemos cosas para hacer el café comiquero. Y hacemos el café comiquero. No, y aparte tenemos vida, más o menos. Más o menos, sí. Así que, pues, denos chance. Entonces, pues, pero eventualmente, sí, Umbrella Academy... Sí, tengo muchas ganas de verla. Tengo ganas de comprar cómo quedó versus el cómic que por cierto reseñamos aquí en el Café Comiquero. Lo que sí es que sí pude ver por ahí una imagen de Ellen Page como The White Violin. ¿Ellen Page es de White Violin? Sí. ¿A poco? Se ve mil veces mejor. Oh, wow. Sí, se ve bien patea traseros, ¿eh? Se ve muy bien. No sabía que era ella, sí, ¿eh? Sí, es ella. Ajá. Qué interesante. Sí. Pachón. Bien, carnal. Súper. ¿Qué más tenemos también esta semana, carnal? A mí se me acabó. ¿A cómo? A mí se me acabó. Ya se acabó el gas, ¿no? Se me acabó el chisme, ¿eh? Se acabó el chisme. Bueno, no se me acabó el chisme. A ver, dame un segundo. Fíjate que en la semana salió una notita por ahí del sitio de noticias de ICB2, que es como que el lado pues, de negocios de la ñoñada, uh-huh. Acerca de las portadas variantes. De que analizaban las portadas variantes, sobre todo de lo que viene para abril. O sea, que es como que la información pues, más reciente que va a haber de las solicitudes de cómics en Estados Unidos. Al principio, o sea, antes de emitir luego juicios de quemar el barco y todo, ya ves cómo soy de repente, ¿no? Sí. Pues antes de eso, mejor empecé, obviamente, después de leer la nota, así, a ver, tranquilo, calmado, a ver. Quería como que compararlo con meses antes, con años anteriores, incluso. Por cierto, si ¿sí te dan la información de CB2, pero te la cobra? ¿Ah, sí? O sea, te... Sí, les mandé un mail, me cobraban $75 si quería el análisis estadístico. No, gracias. Sí, 85, con tratamiento. El tratamiento han de poner filtros en Excel, pero bueno. Es así, no manches. Ya viene filtrada, ¿no? Gracias. Ya sé cómo son. Yo sé cómo se manejan esos asuntos. En fin. Pero bueno. No tengo la manera de compararlo con otros meses. No sé si sea bueno o malo. Pero es que sí está... Pues está chistoso. Mira, es que hasta el... Está un poco amarillista el... ¿El encabezado? El encabezado. Sí. De las 500... A ver, ¿cuántas son? A ver, aquí está, mira. Ay, Dios, ahí está. 500... Son 473 títulos en febrero de cómics de todo. De todo el mercado estadounidense. Ok. Y en total hubo 532 portadas. A ver otra vez el número, va de más. 473 títulos. Y hubo 532 portadas. Ajá. O sea, hubo varias variantes, pero no tantas. Por lo menos... El 20 y tantos%, ¿no? 20 y tantos%. Y sí. ¿Quién más pide es Marvel, fíjate? ¿De portadas variantes? De portadas variantes. Mm. DC ha estado con una estrategia de recortar incluso el número, ya no solo de portadas variantes, sino también de títulos. Le han bajado creo que por ahí del 20% de un año para acá. Marvel lo ha aumentado. Lo mismo con las portadas variantes. De hecho, es que si se mancha, por ejemplo, yo me acuerdo que su... hay un título de X-Men, el Uncanny X-Men tenía como 20 y tantas portadas variantes, algo así. Sí, el relanzamiento, ¿no? Sí, fue ridículo, honestamente. Pues el de Detective Comics va a tener como 50. Bueno, pero pues ese es un número 1000. O sea, lo entiendes, ¿no? Sí. Todo el mundo quiere participar. Dales chance también. No sé, yo no lo tomo ya... Fíjate que mi posición respecto a las portadas variantes se ha suavizado mucho. En la medida en la que la misma industria ha hecho lo siguiente. Después de que se quejaron amargamente los retailers con Marvel de... Oye, ya no me des tus cochinadas que te tengo que ordenar como 100 números para que me des una de estas. Sí le han bajado mucho de eso, ¿eh? O sea, han estado cambiando las reglas para conseguir las variantes. Exactamente. A partir de eso yo digo, ¿sabes qué? Sí, o sea, si la regla es de... Ahí está la portada, tú nada más ordena cuál quieres, o sea, vamos a imprimir una misma cantidad, en general una misma cantidad parecida de cada una, pues sí, adelante, ¿eh? Es un poco como lo que pasa aquí en México, que Smash publica muchas portadas variantes, Kamita igual, pero pues las consigues al mismo precio. Sí, no es de que, y al retailer sobre todo, no le cuesta más. Exacto. Conseguirse una portada. Te doy el Uncanny X-Men número 1 con portada de platino, no sé por qué platino, pero no hace caro. Nada más pídeme 1,000,000 de estas otras. No, pues no, es manches. Pasó, ¿no? Es una exageración, por supuesto, pero más o menos por ahí va. Pues sí, no sé. Me ha suavizado mucho al respecto de... Pero ¿por qué se han suavizado las reglas también? Y honestamente ya no suena tan mal, ¿no? Hubo un momento que... Creo que por ahí, si tú lo mencionas, hubo un momento en donde sí eran... No sé, por poner el ejemplo, ¿no? 400 títulos y en realidad tenías 500 y pico portadas. Muchísimo más. Muchísimo más. Ahorita ya son como son menos de 60. O 65, creo me parece. Ya le han bajado también mucho. Ya lo hacen algo especial otra vez. Quien lo siga pues casi casi abusando, es Marvel, ¿no? Ya sabemos cómo son ahí. Sí, casi casi de, sacan más portadas porque la gente... porque tenemos compromiso con Scott y Young, ¿no? Casi casi, ¿no? Tenemos, no queremos darle el contrato, pero es más fuerte que nosotros. Sí. Sí. Si no, ¿de qué comería este J. Scott Campbell, ¿no? Sí, exacto. Qué bueno, es que también la... Mira, tampoco me voy a quejar porque sí es más chamba para un artista, ¿eh? ¿Qué? ¿Hacer portadas variantes? La portada, o sea, la portada es lo que mejor paga por pieza para el artista. Bueno, y, sí. Y así le das más chance a artistas de que tengan trabajo. También no me voy a quejar por eso, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, es un buen punto. O sea, al menos, o sea, exactamente a ellos pues, se las pagan, ¿no? O sea, claro. Sí, o sea, al artista se le pagas tu portada. Habrá algunos que literalmente vivan, hay quienes sí viven de portadas, quien está buscando hacer portadas constantemente porque es una pieza nada más. Y éntrale, ¿no? Como Stanley Lau, Arjen, ¿no? No como Arjen. Digo, él tiene, hace otros trabajos, pero, o sea, sus portadas son de los más buscadas, la verdad. Sí, claro. Hay muchos artistas que hacen algo parecido, o sea, que sí tienen, ellos hacen sus cómics y demás, pero complementan su ingreso con portadas, lo cual, si no existiera todo este mercado de las portadas variantes, pues significaría que ellos tienen menos dinero, lo cual tampoco me encanta. No, pues sí, tienen, como artistas tienen que ganarse la vida, ¿no? Sí, claro, son artistas, sí son artistas y lo que quieras, pero pues hay que comer, ¿no? Sí. Así que, pues no sé, más allá de andar queriendo condenar a Kama, a los mil infiernos y demás, pues no, ¿saben qué? Pues tranquilícense, si no les, si encuentran portadas, si una portada variante que les guste y no les cueste más dinero de lo normal, pues adelante, ¿no? Creo que se me hace completamente válido. Sí, claro, y como dices, lo bueno es que han ido suavizando eso. Sí. Entonces también, como que existe, creo que es un ganar-ganar, porque para los artistas que hacen portadas variantes, como bien dices, hay trabajo. Sí. Y si se pueden vender, si para el cliente las puede comprar a un precio pues, razonable, que no sea tan, tan manchado como de otros lados, como en otros tiempos, pues qué mejor, porque así no estás quemando la industria también. Sí, y para los coleccionistas supongo que también les ha de gustar, ¿no? O sea, sí, poder conseguir una portada distinta a la normal. Y ahora también hay muchas de que son exclusivas de tiendas. También. Que eso también está padre, ¿no? O sea, que la propia que haya tiendas que tengan sus propias portadas y las busquen, también está bien. Sí, para su para la fauna local, pues está súper padre. Para la fauna local. Así es, carnal. Pues bueno, dos comentarios rápidos. Antes de irnos, yo creo que el corte musical. Si no tienes alguna otra nota por ahí, carnal. Un saludo y un bonito shout-out a un amigo que se llama Paco Hernández, que también escucha el Café Comiquero. Y que él está en Estados Unidos. Y me mandó una bonita foto donde dije... ¡Oh! Él asistió a una firma de autógrafos y lanzamiento de Mr. Miracle. Sí, con la bonita firma de Tom King. Tom King, ¿dónde? Y por ahí nos puso en sus comentarios en Facebook de que estaba haciendo fila junto con varios más fue en una tienda de cómics donde se presentó Tom King a firmar el TP de Mr. Miracle, que ya salió, de los 12 números. Y pues había fila y que era una fila un poquito larga y que Tom King pidió que les mandaran donas para que estuvieran ahí esperando. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda del Tom King! ¿Eh? O sea, la verdad, dice, habla muy bien eso también. Sí, sí, sí, buena onda. Y es uno de los lanzamientos más esperados en TP. Sí, sí, sí, le está yendo súper bien al condenado cómic. Y ahorita, ahorita todavía está, ya para tiendas de cómics, pero para cualquier otro librería, Amazon, etcétera, el 19 de febrero. Ya se puede conseguir. Y también el otro es un caso bien curioso, que la verdad me da mucho gusto. Y se trata de quisiera recomendar, y lleva apenas 2 episodios y ojalá que sean más, pues un podcast de que habla de cómics, que habla de cultura pop, etcétera, que hace reseñas de cómics también, que es hosteado por 2 hermanos y no somos nosotros. Es un se llama La Cofradía. La hace este programa lo hace Juanel Overa, que también escucha el programa junto con su hermano, Luis, me parece que se llama su hermano, que él es más gamer y de hecho él hace cosplay también su hermano, y ellos están en Veracruz y desde Veracruz ya llevan ahorita 2 episodios y pues la verdad, digo, al igual que todos, como todos los podcasts empezamos, pues con detallitos al principio, etcétera, pero pues ahí se van creando su estructura, se van creando lo que quieren comunicar. Y pues me dio mucho gusto y me da como mucha curiosidad el hecho de que también sea otro podcast donde haya 2 hermanos hablando de cómics. La verdad, eso me da mucho gusto, está padre, ¿no? Sí, las relaciones fraternales son la mera onda. Y pues, escúchenlo, por ahí les voy a poner el link de este programa que lo encuentran en iVoox. Se llama así La Cofradía, llevan apenas 2 episodios. Pásense a escucharlo, dejen los comentarios, etcétera. Y pues, bienvenidos a este mundo extraño del podcast, Juanilo. Sí. Es un, como dirían, welcome to the X-Men, hope you survive the experience. Ok, suena feo. Okay. Así decían los X-Men, ¿yo qué? Ok. Así es, carnal. Pero bueno, nos vamos a nuestro corte musical. Simón. Y en esta ocasión, pues, como no fuimos a ver Battle Angel Alita, al menos les dejamos la canción. Esto es Swan Song de Dua Lipa, soundtrack de Battle Angel Alita, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Swan Song de Dua Lipa, parte del soundtrack de Battle Angel Alita. Película que no fuimos a ver. Película que no vimos. Exactamente, porque esta semana les traemos Review Comiquero, carnal. Porque resulta que el programa le hicimos el Café Comiquero. Y de preferencia, pues, hablamos de cómics, ¿no? Pero a veces, de vez en cuando. De vez en cuando se nos da. Hubo unos meses, ¿te acuerdas? Como un mes entero, creo que no hablamos de un solo cómic. Sí. Hablamos de puras películas. Cuando llega la temporada de los blockbusters a mitad del verano, ay, de repente es complicado. Sí, se nos atraviesan muchas películas de que hablar. Ya viene, por ejemplo, Captain Marvel. Ay, gracias al cielo. Ya viene Marvel, ¿ya viene cuál? Avengers Endgame. Ese es para abril, ¿no? Para abril o para mayo. ¿Qué más? Viene la Dark Phoenix. No estoy muy feliz de esa, pero... Cada que... Pero pues bueno. Más las series de TV, ya sabes. A veces pasa. Así es, carnal. Así que esta semana vamos a hablar de un título comiqueril de Marvel, de eso sí. De Marvel. Y de un título que en la vida habíamos hablado aquí en el Café Comiquero, ¿eh? Creo que jamás habíamos tocado a estos personajes más que de refilón. Bueno. En alguna ocasión de una película. Ah, sí. Cuando hablamos de Fantastic, ¿no? Pero bueno. Pero no, esta vez hablamos de los verdaderos Fantastic Four. Los cuatro fantásticos. qué buena onda. De lo, esos, de repente Marvel tiene también sus rachitas, ¿no? Andan bateando puro hit de repente. Sí, cuando de repente no daban una o no daban pie con bola, pero... O en ciertas cosas, porque nuevamente este título no es de los... Curioso, ¿no? Es el título que arrancó la era Marvel de los cómics y no es de los títulos insignios de los que están moviendo la aguja en Marvel, ¿no? Son los Avengers, lo sabemos, porque pues son los están las películas. Pero como ya los Fantastic Four ya nos caen bien, porque ahora ya los podemos usar. Regresaron a casa. Ajá. Literalmente de eso se trata el cómic. Resulta que alguien compra el edificio... no, eso ya pasó, ¿verdad? Sí, eso sí, eso ya pasó. Pero el chiste es que... Pero curiosamente... como ya los X-Men y los Fantastic Four otra vez ya le cambien al ratón, porque pues ya se va a hacer de esas propiedades, pues era momento de volverlos a traer al cómic, porque en el 2015 los ningunearon, pero feamente, ¿no? De los de Secret Wars, así como que, no, ya los Fantastic Four ya la goma, ¿no? Ya fue su última gran historia, ahí se ven, ¿no? Sí, esos no son cool. Pero ahora resulta que sí lo son. Y sobre todo porque ahora lo escribe pues un autor, que particularmente a mí me gusta mucho su trabajo, aunque algunos dicen que lo de Spider-Man no les gustó cómo quedó, a mí en lo particular sí. Casi todo, ya después lo último no lo leí, como que me le perdí mucho la pista después de Secret Wars, pero en general su Spidey me gustaba mucho lo que hizo con el personaje, de hacerlo no un perdedor durante tanto tiempo, o sea, de repente sí tuvo sus momentos en los que era un perdedor también, lo de Superior Spider-Man, que fue un muy buen run, algo muy novedoso para el personaje en aquel momento, pero bueno, hablamos de Dan Slott, también escritor, por cierto, de una de las mejores series de Marvel, que ya también ya terminó, que está recopilada en un chulísimo ómnibus que tuviste bien regalarme, carnal, por cierto, que es el de Silver Surfer, Dan Slott, con arte de Sara Pichelli en los primeros números, carnal. Sí, y los colores, muy importante. Colores de Marte Gracia, de nuestro buen amigo Marte Gracia. Sí, sí, él se echa los colores de los primeros dos y el número 5, me parece que también. Sí, efectivamente. Y pues sí, carnal, y Fantastic Four de Dan Slott, ¿en qué? Es algo que tengo que decir de este título es que no es muy friendly que digamos como un número uno, ¿eh? No. Aquí ya tenías que saber más o menos qué había pasado con los Cuatro Fantásticos. 9 fue mi caso, pero a mí no me importa. Sí, exactamente. Hay gente a la que sí le importa, ¿no? Sí, exactamente. Que sienten que debe ser pues sumamente accesible. Pues la idea de un número uno técnicamente. Pero realmente continúa la historia después de lo que se le puso en pausa a los Fantastic Four durante mucho tiempo, ¿no? Se habla de que hubo una catástrofe a nivel multiversal por la cual los Fantastic Four se sacrificaron, bueno, 2 de ellos, básicamente, y 2 se quedaron aquí a tener aventuras con los Avengers, un tiempo estuvieron los Avengers, Johnny Storm lo metieron a los Inhumans, donde cuando los Inhumans nos tenían que caer bien según, ¿no? Decían ellos, decían, pero desde que pierden dinero ya no nos caen bien. Como hicieron una serie de TV horrible, ya no nos caen bien, ya no nos interesan, entonces tuvieron por ahí un título... que fue el Marvel 2-in-1, que es un bonito homenaje a otro Marvel 2-in-1 que estuvo en los años 70s y 80s, donde estaban precisamente Johnny Storm y Ben Grimm. El título está publicando, o lo está terminando de publicar, Marvel México, este Smash. Y básicamente era ellos dos viviendo aventuras y con gente que se iba, con superhéroes invitados, muy en la onda del Marvel 2-in-1 original, que era básicamente eso, aunque después se convirtió más bien en un título como de The Thing. Y pues es lo que había de los Fantastic Four. Como que el mundo había llorado incluso la pérdida de los Cuatro Fantásticos. Eso también es medio metatextual, ¿no? Bueno, o sea, en el universo Marvel habían llorado su pérdida. Aquí no tanto. En otras noticias, el edificio Baxter efectivamente alguien lo compró Spidey. Luego lo perdió. Porque because Spidey, porque Parker Locke, ¿no? Pero pues sí, en esas estamos cuando arranca esta historia. Y en esta historia pues arrancamos con un bonito panel que honestamente a mí se me hizo muy padre porque una te presenta a los Fantastic Four desde la primera página pues como lo que son, es una familia. Los ves como una familia ahí, está Ben, está Sue, Reed, Johnny y sus dos hijitos, que es Valeria y Franklin. Y desde aquí vemos, por ejemplo, cómo habla cada uno de los personajes. Algo bonito detalle aquí incluso del letrerista que... letrerista en este caso fue... déjame ver... Joe Caramaña. Joe Caramaña fue el letrerista que aquí... Kudos, porque por ejemplo, cuando habla Thing en los cuadros de pensamiento, es una tipografía... Toda la tipografía es igual básicamente, pero más bien es la caja de texto que se ve en color naranja y como con acabados de piedrita. Entonces, es Thing, ¿no? Cuando habla Johnny, es amarillo y tiene una gotita en forma de flama por ahí, ¿no? Entonces también con eso te indica que es Johnny. Cuando habla Reed Richards, pues básicamente está el símbolo de los Cuatro Fantásticos porque él es Mr. Fantastic y él es el papá suelta y todas las puede, ¿no? Y cuando habla Sue, es como gris, como medio transparentón. O sea, es la idea de Invisible Woman, ¿no? Que, fíjate, un pequeño detallito de Joe Caramagna, Jack of All Trades, el dude, él hace muchas letras para Marvel, entonces es el letrista de base de Runaways, por ejemplo, de, me parece que de West Coast Avengers, etcétera, y él escribe cómics de Disney. ¿A poco? Sí, creo que escribió un rato, Rico McPato y Donald también. ¿En serio? ¿De los que publica Boom? Ajá. Uh-huh. Ah, qué buena onda. Es bueno, tiene muy buen humor. Una vez me puse a leer qué era lo que había hecho. Tiene buen humor el Don, ¿eh? Y tiene mucha chamba, ¿eh? Sí, resto. Y en esos primeros números, pues vemos la vida de los cuatro fantásticos que quedan aquí, los dos que quedan, que es Ben y Johnny. Johnny anda en un partido ahí con su buen amigo Wyan Wingfoot. Tenía tiempo que no había nada de él. Y Ben, pues anda adoptando gatitos con Alicia Masters. Y sí, o sea, su relación con Alicia ahí va. Y de repente las cosas empiezan a... Que no quería... Que por cierto, había también detalle, ¿no? Vende, no me quiero llevar a las bolas de pelo. Se le trepan así de dame todos. Sí, pues ni modo. Es que así es esto. Sí, o sea, te adoptan, te fregaste. Sí, quieres o no. Sí. Están en... Johnny está en el partido ahí, siendo Johnny Storm y con las fans y toda la onda. O sea, él nunca deja de ser Johnny, ¿no? Tiene su personalidad intacta. Cuando de repente alguien lanza una bengala... Que dice Fantastic Four. Sí, la bengala de los cuatro fantásticos. Ya sabemos qué cosa. Y Johnny luego responde. ¿Sí? Dice, no manches, ya regresaron estos dos mensos, ¿no? Ahí voy. Y Ben dice, Ben... no. Ya, a la goma. Porque Ben es más realista. Dice, no. Le dice incluso a esta... le dice a Alicia, pues es que yo sé que no, que ya los perdimos. O sea, es una broma, es una falsa alarma. Quizá porque que es como también un poquito la caracterización que le quiso dar Dan Slott. Johnny pues es el que se avienta, es el que tiene la cabeza caliente. Es el hothead. Ajá. Y el otro que es más duro, que tiene ya incluso el corazón más duro, pues es Ben. The more grounded guy. Sí. Grounded. Yeah, grounded. Nada sutil el Dan Slott. Y pues vamos que efectivamente era una falsa alarma y de hecho eran unos chavitos de la famosísima calle Yancy. ¡Oh, Dios! Todos los elementos clásicos de Fantastic Four en este número que casi nadie le gustó. ¿A poco? A casi nadie le gustó este número. Están locos. ¿Sabes por qué? Porque no salieron los cuatro. Están locos. Cuando, pues la verdad es que es un número introductorio, o sea, y es... Era darle un cierre a lo que estaba pasando en Marvel 2-in-1 y empezar la historia. Es como ese primer número de Ultimate Spider-Man. No pasa casi nada, ¿eh? No sale Spider-Man. Sale Peter Parker. Y es un buen número porque es como comienza la historia. Creo que es hasta el tercer número de Ultimate Spider-Man cuando sale ya con el traje, ¿no? Con el traje normal, sí. Porque en el segundo me parece que está como luchador todavía. Y es hasta el tercero, por fin, cuando sale ya con traje de arañita, por alguna razón, ¿no? ¿Y ni telarañas tenía? No. Era nada más el rojo y azul. ¿Y ya? Exactamente. Entonces aquí, bueno, el mundo se decepciona porque, de hecho, casualmente, de esas casualidades de la vida, era el aniversario de aquel vuelo en el cual los Fantastic Four obtuvieron sus poderes. Me encanta que hay incluso está una presentadora de noticias y hasta tienen imágenes del momento exacto en el cual se infiltran a la NASA para volar su cohete. Impensable que eso hoy pasara, ¿no? Pero sí. Y algo también desde aquí nos establece el buen Dan Slott es que los Fantastic Four son más allá de los cuatro nada más, ¿no? Oh, y un resto de familia extendida para aventar para arriba. En este aniversario de la primera aparición de los Fantastic Four, que por cierto, cuando se publicó este número, eran exactamente 57 años de la publicación de Fantastic Four. ¿Un poco? Sí, del Fantastic Four número 1, cuando se lanzó este número. Entonces, vemos por ahí entrevistas que hace la televisora a miembros sobrevivientes de Fantastic Four y anexos, ¿no? O sea, quieren entrevistar a The Thing y Ben dice no. Sí, Ben declina, no, gracias. Está por ahí Medusa, Crystal, Luke Cage, también un rato fue los Fantastic Four, y obviamente Jennifer Walters, She-Hulk. Qué curioso, hacía mucho que no veía a Jen como Jen. Siendo Jen y siendo abogada. Sí, me encanta que sea abogada. Sí, Hubo un título, por cierto, de She-Hulk, escrito por Dan Slott. Dicen que estaba padre. Muy bueno, está recopilado creo que en 2 TPs, por ahí me encantaría conseguir a ver qué tal. Porque fue un título bastante humorístico, pero con aventuras muy al estilo de Dan Slott. Entonces, estaría padre verlo, y se ve que se divirtió mucho con Jennifer Walters. Y aquí la vemos nuevamente siendo Jennifer, ¿no? Incluso Jen va a defender a los chavitos que lanzaron la bengala. Uh-huh. Y Johnny se le pone como loco, de no, ¿cómo defiendes a esta bola de patanes que pasen el resto de su vida en la cárcel, se pudren en una de máxima seguridad? A ver, Johnny, chill. Una son niños. Sé que es difícil para ti, pero chill. Si a alguien se le dificulta el chill es a ti, ¿no? Y aparte, ¿quién crees que está pagando mis servicios? ¿Quién crees que me contrató por estos chavillos? Ven. Dice, pero ¿por qué? ¿No? Él lo sabe. Y aparte, son de la calle Yancy. Digo, aquí ya Kirby, digo, Ben Grimm, tenía como que esa ¿cómo decirlo? Lealtad por la calle Yancy, porque es donde creció. Honestamente, Ben Grimm es el perfectísimo ejemplo de Jack Kirby, ¿no? De cómo era él. Sí, y aparte sí. Era judío. Aparte es judío. Sí. Sí, o sea, de alguna manera Jack siempre dijo que cuando dibujaba y escribía diálogos e ideas de Ben Grimm, pues era él. Era Jack Kirby. Incluso la forma en la que, o sea, cuando ustedes leen un título de Fantastic Four en inglés, la forma en la que escriben los diálogos de Ben Grimm es como si fuera con slang, con acento. Ajá, sí. Como un acento, pues sí, de la barriada de Nueva York. Ándale, algo así. Entonces, es muy, muy de él. Entonces, hay como que esa lealtad hacia la calle Yancy, entonces por eso decidió no seguirlo. Eso sí, descubre pues dónde estos chavitos se roban la bengala y está junto con con el casero de esta, donde tienen guardadas todas estas como reliquias de los Fantastic Four, y encuentran una cajita de donde le recuerda a Ben una aventura que nunca se había contado de los Fantastic Four. Entonces, sí salen los Cuatro Fantásticos en este número. Sí, técnicamente sí. Y es básicamente una aventura muy sencillita, muy... muy clásica de los Fantastic Four. Están explorando. Y se pierden. Y tienen que regresar a la Tierra. Y la forma en que regresan es abriendo un portal dimensional gracias a un personaje nuevo que apareció aquí en esta historia. Y pues le dice que para poder abrir un portal se requiere se requiere resonancia sonora entre diferentes dimensiones. Y pues para eso tenían que cantar. Y pregunta... ¿quién es el que canta mejor? Ya Sus estaba acá poniendo hasta acercándose al micrófono de no, a ver, aguante. Quien canta mejor es Johnny. Y todo el mundo sabe de Johnny es el que mejor canta. Y Sus de what the fuck, dudes. Diciendo, ¿de veras? Dice, y me encanta que le pregunta. Le pregunta a Reed. Dice, Reed, pero dijiste que te encanta cómo canto. Subjetivamente tengo que decir que sí, pero siendo objetivo, la verdad es que el tono de Johnny es mejor, así que pues ni modo, ¿no? Quiero el divorcio. Eso me encanta de Reed, o sea, Reed es un cabeza hueca de repente en su relación amorosa con Sue. La ama, por supuesto, pero nunca deja de ser Reed Richards, deja de ser el científico, ¿no? Fíjate, en la forma en la que Dan Slott escribió a Reed, honestamente me gustó porque yo tenía ya muy mala onda a Reed, desde Civil War. Que era el evil, ¿no? Hijo de su madre, si dices, oye, ¿cómo puede permanecer casado? Yo hubiera sido Sue Storm, no solo le pedía el divorcio, me agarraba a mis chamacos y me iba, espera, eso pasó. Justo. Y aquí como que no lo redimen de esto no pasó, sino de, ve también la parte humana de Reed. Que es importante, desde la época de Kirby y Lee, procuraban sí darle como esa parte humana, pero estaban tan metidos en el tema de aventuras y sobre todo de crear el universo Marvel, que no lo exploraban mucho. Aquí Slott lo explora bastante bien, Jonathan Hickman también lo hace. Sí, porque aquí no nada más es la parte como esposo, también se ve en los siguientes números, hay muy momentos muy bonitos en donde lo vemos como papá. Está siendo Reed Richards, el hombre de familia. En ese momento en el que Johnny va a cantar, incluso Sue le pregunta a su hijito Franklin, decide, hijo, ¿tú crees que mami puede? Por favor, mamá, no cantes. Ya para que te lo dije al chamaco, así de, es que es de veras, entonces ya valió. Sí, de mamá, si tanto te gusta cantar, pues ¿por qué no aprendes, no? O sea. Sí, sinceridad de los niños, ni modo. Hijos de su madre, sí. Y sí, se pone a cantar el buen Johnny, y bueno, se emociona, saca las mejores notas, y regresan, logran regresar a la Tierra, y sigue cantando así de, ya cállate, Johnny, ya estuvo, ¿no? Sí, ya, ¿no? Y fue la, y el recordar ese momento le hizo pensar a Johnny, a Ben Grimm, de que pues... Casi pasas lista. Casi pasas lista, faltó Reed. De que pues la vida no siempre va a estar ahí y que pues tiene que aprovechar cada momento. Así que decide lo que hace mucho tiempo hubiéramos querido ver. Por fin le propone matrimonio a Alicia. O sea, en un momento yo pensé que ya estaban casados. Pues no. Resulta que no, ¿verdad? De hecho, un tiempo estuvo casada Alicia, pero con Johnny. Sí, pero que era un Skrull, en realidad. Sí, Lyra, un Skrull. Sí, no, nada de que era Alicia realmente, no. No, para nada. Pues hubo ese ratito donde fue, ¿cómo se llamó ese asunto? ¿Fantastic Four vs. X-Men? No. Mucho después, la invasión Skrull que se llamó... Secret Invasion. Resulta que había un montón de Skrulls en realidad, agentes durmientes. Entonces, sí, gracias, está bien, gracias. Y Ben le quiere dar la noticia a Johnny así de... tenemos una super noticia, lo arma todo bien padre. Le dice, quiero que seas mi padrino. Y Johnny le dice... ¡No! Ben, y el demonio... ¡Fuck you too, Johnny! O sea, yo también me quedé de qué onda. Así de, ¿por qué? ¿Pero por qué no? Y la verdad es que sí... Me encanta cómo lo dibuja esta Sara Pichelli, porque cuando Ben está contento, aunque es una cara de piedra, literal, es una vil rayita con la cual le ves que está contento. Y cuando está molesto y verdaderamente está perturbado porque Johnny le dice no, y oye, me acabas de arruinar un gran momento, esto es importante para mí, ¿qué te pasa, chamaco baboso? Cambia completamente la expresión y lo hace... con poquitas líneas. Lo hace fantásticamente Sara Pichelli. ¿Eh? Sí, porque cuando... el hacer la sonrisa de Ben Grimm es lo más sencillo del mundo. Una rayita. Es una raya, un par de rayas hacia arriba para que se vea más o menos la sonrisa. Cuando lo quieren hacer serio, nada más baja esas dos rayitas. Es dejar la cara básicamente igual. Sí. Pero también influye mucho. O sea, no nada más es la rayita de el... De la boca el que lo hace serio. También incluso cambia, o sea, no le puedes meter mucha expresión, pero cambia como que la toma. Cuando se pone ya serio Ben, baja. La toma se ve como si fuera desde arriba. Y se ve como que... Y él baja la cabeza un poquito. Y eso hace como que pareciera que las cejas, que no tiene realmente... No son cejas. Le cierran los ojos en plan de... ah, maldito, ¿no? Sí, está padre ese asunto, ¿eh? Sí. Johnny se desespera, le dice, es que no puedo ser yo tu padrino, ese lugar le corresponde a Reed y él tiene que regresar. Y dice, entiende, no va a regresar. Y se pone como loco, se pone incluso a gritarle a la luna de, Reed, sé que estás ahí, tú eres el tipo más inteligente del mundo, dame una señal. Y nada pasa. Y es donde él se descompone de, entonces es verdad, ¿verdad? Dime por Johnny, o sea, al principio yo dije, pues vete al diablo, Johnny. Y después de, bueno, no, a ver, te doy un abrazo, Johnny. Porque él no superó esa etapa del duelo, ¿no? Se quedó en esa etapa, en la negación total. ¡Pero tenía razón! Lo más curioso es que sí. Porque justo en ese momento aparece una gigantesca señal en el cielo que dice simplemente un 4. Y efectivamente, quienes lo mandan desde algún lugar, que no sabemos dónde, es un Reed Richards más viejo con su esposa Sue, con las ropas rasgadas en ambos casos. Algo pasó. Entonces, desde aquí dijimos, algo anda mal, ¿no? Y la historia del primer número está complementada por una segunda historia dibujada por Simon Bianchi, donde básicamente nos regresan a Doom. Después de que fue un tiempo Iron Man, No, es cierto. Sí, incluso lo dice, ya fui héroe, ya fue no sé qué, y regresa a tomar control de Latveria, en Doomstadt, ¿no? La capital de Latveria. Y de hecho, algo que me gusta mucho es que en la mayor parte del número está encuerado casi. Nomás tiene un taparrabo y su máscara de Doom, ¿no? Y su capa. Y así acaba con un montón de Doombots que el gobernante en turno de Latveria estaba utilizando. Entonces, es curioso porque la gente de Latveria, muchos de ellos son leales a Doom y verdaderamente lo ven como un salvador, lo ven como como su gobernante legítimo, ¿no? Mientras que hay otros que quieren que querían derrocarlo y el mundo en general considera que Latveria es un estado terrorista casi casi, ¿no? Y sí. Y básicamente, pues sí. Sí, de hecho. Hay un detalle en esa historia con Doom. Un buen rato también aparece sin máscara. No se ve totalmente su cara. Pero se ve, sí, dañado. Pero hay muchos indicios de cómo está realmente él. Y ahí ves que... O sea, no es como en Jigsaw de Punisher temporada 2. No, no, no, no. No es como es Victor Von Doom ahí en las películas de Fantastic Four, tampoco, ¿no? Literalmente quedó deforme. Quedó deforme, o sea, tiene la cara llena de cicatrices, pero abultadas, o sea, está feo el tipo ya, ¿no? Y es algo que no se puede componer porque es producto de magia. Ajá, entonces... Sí, wow. Nada de cirugías, nada de hablarle a McNamara Troy a ver si me arreglan, ¿eh? No. Que era el mismo actor, ¿verdad? Que era el mismo actor. Christian Von Troy, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Vince McMahon, ¿no? ¿Vince McMahon? No. ¿No es un luchador? Ah, sí, cierto. Julian McMahon. Julian McMahon, sí, exacto. Sí. Vince McMahon. Lo mismo. Bueno, realmente no. Que sale en Runaways. Ah, pues lo he visto en Runaways. Sí, sale en Runaways. Es sí. Un Majestine, ¿no? Pero... Siempre es bonito ver al buen Julian McMahon. Siendo cretino. No puedes ponerlo de buena gente. No, definitivo no. No se la compras. Pero bueno. El número acaba, por cierto, con una tira de una sola página dibujada por Scotty Young, donde básicamente como que sabían el backlash que se les iba a venir porque no estaban los cuatro Fantastic Four, los Fantastic Four juntos. Entonces aparece un personaje que es el Impossible Man quejándose de eso. Y después aparece el cartero de los Fantastic Four, Willy Lumpkin, que aquí es Stan Lee básicamente, y le dice, ah, entonces sí van a salir el siguiente número. Bueno, pero voy a estar vigilándolos, ¿no? Sabían que iba a pasar, y creo que lo entiendo, porque Dan Slott como que construyó su historia de esa manera, de que el primer número tenía que ser incluso mucho más largo. Incluso me atrevo a pensar que si esto hubiera sido un número doble, donde en el mismo número ya tuviéramos qué pasaba con el resto de los Fantastic Four, todo el mundo hubiera estado feliz de la vida, ¿eh? Tal vez. Porque se lee como un número doble, back to back. O sea, tienes que leer ambos para entender hacia dónde te lleva el resto de la historia. Ok, sí, supongo. Y en el número 2, ahora vemos la contraparte. ¿Qué estaba pasando con Reed, Sue y sobre todo la Future Foundation, cabrón? Se llevaron a los chamacos. Ah, pues estaban jugando a ser Dios. Básicamente, sí. Bueno, ustedes han de saber, el hijo de Sue y de Reed, Franklin, es súper poderoso. Es un mutante. Y súper mutante, más poderoso. Sí. Tiene la capacidad de alterar la realidad. Tiene la capacidad de crear universos. A su antojo. ¡Wow! Dices, no, pues no manches. Y eso se lo pasan haciendo. Crean universos, los exploran, tratan de mejorar la vida de quienes viven ahí, crean otro y se van a ese. ¡Wow! O sea, ellos crean mundos extraños. Literalmente están creando mundos raros. A la imagen de Franklin, pero bueno. Y estaban en uno de esos, como que dándole... Los toques finales, digamos. Los toques finales a su mundo. Donde uno de los habitantes, por cierto, le echa acá el can a Valeria Richards. Se llama Arboros. Y Franklin de, a ver, no, espérate, yo te creo, soy tu dios, no le tires la onda a mi hermana, ¿no? Y me encanta que, Valeria, por ejemplo, los niños ya crecieron. Ya no son niños, ya son adolescentes. Lo cual ya hace sentido, porque si, por ejemplo, Julie Powers ya es una, pues ya está en universidad, pues sí, como que debieron haber crecido los otros, ¿no? Sí, por ejemplo, Franklin ya es un adolescente... Ya más grandecito, sí, ¿no? Sí, sí, 16, 17 años por ahí. Y sí, ¿cómo será de poderoso que en algún momento el heraldo de Franklin Richards era Galactus? ¿Ah, sí? O sea, imagínate así su tagline, ¿no? Galactus is my herald. ¡Ay! No, ok. No, pues está bien, ya me voy. Y me encanta que Reed se le queda viendo a Arboros, a este chico, que es de la realeza de este mundo. Hagan de cuenta, es como de los de Avatar, James Cameron, pero en rojito. En rojito. Y se le queda viendo a Reed y le dice, te lo juro, Su, como que ese chico me recuerda a alguien. Y Su así de, a ver, orgulloso, de la realeza, con el pecho desnudo, orejas puntiagudas. ¿A quién me suena? Sin calzón. Tirándole la onda a alguien que tú quieres. Y de repente Reed de, ah, ya sé, vámonos, Valeria. ya, vámonos de quija, a la goma. Antes de que algo pase, ya sabemos cómo acaba esto. Me encanta, ¿verdad, Su? ¿Del chivo los tamales? Sí, ¿verdad? Y le pone, de hecho, Google dice, Namor y Su, dice, el fanfic es divertido, pero no es canon. So you say. Eso dices. Eso dices, ¿no? De momento, eso lo dice Dan Slott. Y este Namor, no, sí, totalmente canon. Sí, cállense todos. Soy mejor que Reed. Imperius Rex. Imperius Rex. Eso gritaba Su de repente. O sea. ¡Ah! Eso se pondría bueno, pero bueno. Sí, quisiera ver eso. Sí, de Imperius Rex. ¿Dónde sacaste lo de Imperius Rex? Así me decía tu esposa, hijo. Turn down for what, ¿no? Dios, siempre me gustó. Ese, honestamente, ese pequeño conflicto que es muy burro, es muy, muy de Marvel, de andar sacando sus triángulos amorosos. Honestamente me gusta, ¿eh? Es lo más ridículo del mundo, pero es pachón. Está bien también para mantener en check a Mr. Fantastic, ¿no? De que no sea así de... Sí, o sea, no eres infalible, ¿eh? Me cae que no eres Fantastic en todo, ¿eh? No tienes un reino. Ok. No comandas ejércitos, ni mucho menos. O tienes un genio del carajo, más o menos, pero bueno. No tienes orejas puntiagudas, son asombrosas. Así, pues las puedo tener, mira. No es lo mismo, Red. Ok. Bueno, después de esa demostración de que ya todo, de que le están haciendo los chivos los tamales a Reed Richards, se van a crear más universos. Franklin crea otro universo de la nada y se van a ese. Y se dedican a crear universos un buen rato. De hecho, hay un universo que es prácticamente puro hielo. Hay otros universos donde, pues, no sé, son como cristalinos. Y de repente se le acaba el jugo. ¿Ya no más? Se le acaba el jugo a Franklin. Es de, no, pues ya no hay. Para esto, Franklin puede crear los universos, pero necesita como que algo que canalice ese poder, que sí, curiosamente es el hombre molécula. Que lo puede establecer. Molecule Man, no me acordaba de ese cuate. Mucho que no. Owen Rees, de Molecule Man. Híjole. Casi tan poderoso como el Beyonder, ¿te acuerdas? Exactamente. De hecho, de él, de esposito de eso me acuerdo que él salió a hacer la de jamón. Me gusta el asunto de la Future Foundation porque es un montón de niños, pues, superdotados, que tienen que estar, pues, con la supervisión de los Fantastic Four, en este caso, pues, de los dos que quedaban, pero también de Molecule Man, y yo no me acordaba de Dragon Man. Dragon Man, que también es parte de la Future Foundation, que es una especie de cyborg también. Más, exacto. Y los niños de la Future Foundation, ahí estaba Alex Powers, by the way. Uno de los hermanos de Julie. Ajá, exactamente. Entonces, en esas están cuando, de repente, de la nada, aparece alguien destruyendo todo. Entropía. Ya saben cómo es Dan Slott. Le encanta hacer de esas personificaciones de los elementos del universo. Como en Silver Surfer. Y aquí Entropía es efectivamente eso. Es destrucción. Y a lo que llegas a destruir los universos que creó Franklin, porque dice, lo que estás creando no es natural, no es real. Y pues, mi naturaleza es destruir. Así que pues, te friegas, ¿no? Incluso una de esas parece que destruye a Molecule Man. Ajá, los deshace. Que ya sabemos cómo es el asunto con Molecule Man. Mientras permanezca un poquito de él, sale de nuevo por ahí. Se escapan de esta entropía y por culpa de Valeria, porque no podía permitir no volver a ver a Namor, digo, a Arboros. a totalmente no Namor en rojo. Exactamente. Acaban llegando a su mundo y atrayendo ahí a Entropía. Franklin le quiere dar batalla. Lo intenta, pero no puede. O sea, si Franklin puede crear universos y no puede contra ella, está cañón. De hecho, un momento pierde el conocimiento y cuando regresa y despierta, ve que ya derrotó prácticamente a todo mundo, ¿no? Y de repente a Reed se le ocurre, porque obviamente es Reed Richards, se le ocurre un plan. Y se le ocurre de, bueno, te acabas de enfrentar a la Future Foundation, son niños. Si hubiera estado aquí los cuatro fantásticos como Neptuno manda, me cae que sí ganamos. Pero no digas Neptuno, porque eso es del mar. Ah, sí, es cierto. Sí. Como Jack Kirby manda. Te ganamos. Así de, ah, sí. Órale, va. Y les entrega una máquina. Dice, si de veras es real lo que dices, Richards, trae a quien tú quieras. Trae al resto de los cuatro fantásticos. Y vamos a ver de qué cuero salen más entrópicas correas, ¿no? Y es de ahí donde, o sea, se retoma esa última escena donde Reed y Sue estaban arreglando como una maquinita y llaman a mandar a los cuatro fantásticos. Pero no nada más a este Ben y a Johnny. Es a la familia extendida. A todos los que alguna vez han sido cuatro fantásticos. Y mira nada más que él en casa se trajeron, ¿no? A ver, así de bote pronto. Mira, está Medusa, está Storm, está Spidey. Bueno, ya que... pero menos usted de gente poderosa, ¿no? Está Wolby. Está Wolby. Son Wolby, I don't know. Se supone que es Wolby, ¿eh? Espero que sí. Dicen. Veo a Black Panther, veo a Ghost Rider, veo a... Namorita resucitó. Andaba muerta, ¿no? Sí, pues no fue de las que murió en lo de... Supongo que ya está mejor de salud, pero ella se había muerto con... En lo de Civil War. Por el menso de los New Warriors. Sí. Sí. Pero ya está mejor de salud. Está mejor de salud. Está Crystal. ¿Quién más veo por ahí? Está Jennifer Walter. Está Ant-Man. Ant-Man, un tiempo fue. ¿Pero cuál Ant-Man? Scott Lang. Ah, Scott. También. Ah, ok, sí, porque el otro me parece que es popó de araña, ¿no? Algo así. Sí, ahorita murió este Pym. Sí. Está Ghost Rider, efectivamente. Está la, la Shit Thing que salió en el título de este... de Matt Fraction, ¿te acuerdas? Sí, con, sí, sí. Con Michael Ulrich. Está Frankie Ray, que es Nova. Ah, ese Nova, ok, sí, sí. Ya. Anunciador de Galactus. Está también Luke Cage, que en tiempo lo fue. Está Sharon Ventura, la otra Miss Marvel, la otra Shit Thing, por cierto. Y está este Herbie, el robotito. El robotito Herbie. Sí, el robotito por el cual no salía Johnny Storm en las caricaturas de Fantastic Four, ¿no? ¿Qué, por qué era eso? Ah, porque decían, tenían la idea de los de Hanna-Barbera que no podían poner a alguien que se prendía en llamas para que los niños se prendieran en llamas. Dice la leyenda que es por eso. Es probable que así haya sido. Pero pues bueno, ok. Y sí, está pues la familia extendida, los cuatro fantásticos. Todos, que algunos fueron cuatro fantásticos. La verdad dije, ok, esto se va a poner bueno. Y en el tercer número vemos precisamente pues esa batalla. Que es un asunto bastante interesante porque, como siempre, ¿no? Reed le dice a sus lacayos, ustedes péguenle, yo planeo. Usted es Reed Richards. Hijo de su madre, a veces, hay veces que me sigue sin cargar bien, pero bueno. Richards, ¿no? Se reencuentra con otra vez con su familia, ¿no? Con los primos. Okay. Y momentos muy tiernos, porque así de no manches, Reed sí está vivo y coleando y pachón, ¿no? Y le dice, oye, deja que veas a los niños, ¿no? Y ya están grandes. Cuando Johnny los ves, de no manches, mis sobrinos ya están grandes. Y los sobrinos, obviamente, pues encantados de verlo. Y así de, ok, podemos dejar la pelea de lado y me pueden dar más páginas de estos reencontros. Porque sí, esos momentos muy pachoncitos, me encantaron. Y es que como el tiempo es time is wobbly wobbly, ¿no? Sí, se supone que para Ben y para Johnny había pasado apenas un año. Uh-huh. Pero en lo que, pues, tanto Sue, Reed y la Future Foundation andaba por ahí haciendo universos como es lo suyo. En total habían pasado 5 años. Entonces ya por eso Valeria tiene como 15, más menos. Más menos, pues sí, o sea, ya son adolescentes y es de... Pues no manches, me he perdido un montón de cosas. No, tú te preocupes, tío Johnny, nada más dame regalos, ¿no? Sí. Por ahí hay un momento en el que Franklin... O sea, todos entran a la refriega y Franklin dice, no puedo, dice, porque ya mis poderes no jalan. Llega Spidey y dije, Spidey escrito por Dan Slott, por cierto. Claro, sí. Donde le llega a echar el speech de, porque con gran poder, mira, sí puedes, hijo, porque con un gran poder viene gran responsabilidad. Y dice, ven, ¡no! A ver, hijo, no. Agarra, le trata de agarrar el Spidey, a ver, no, sácate. Dice, no se trata de eso, dice, no le pongas todo ese peso en la espalda al niño, ¿no? Dice, la responsabilidad no es nada más tuya, estamos todos juntos, somos tu familia, lo vamos a hacer juntos. Sí, o sea, tú solito no puedes, no eres Spidey. Él tampoco puede, ni siquiera con ayuda. Así de, hey. Ese detalle está muy padre, sí. Porque un mismo escritor está queriendo como que darle el speech de motivación a un personaje a través de dos, bueno, lo que iban a hacer, dos ópticas distintas. Ya habíamos visto a Slott cómo escribe a Spidey. Sí. Es una forma de un personaje que él tiene. Y aquí escribe en el mismo sentido de querer ayudar a otra persona, en este caso a Franklin, utiliza a otro personaje escribiéndolo de manera distinta. No utiliza sus mismos... O sea, no se repite a sí mismo. Eso es... Tiene su detalle, ¿eh? No, tiene mérito, porque la verdad... Tiene mucho mérito porque no es fácil. Sí, porque de repente... Híjole. Afortunadamente, en general, los escritores de cómics tienden a ser muy buenos en eso de... No escribo mis personajes... No todos se parecen entre sí. La mayoría de los escritores lo hacen, otros no. Sí, no, puedo decir que la verdad es que la mayoría sí le ponen su voz distinta a cada uno de sus personajes. Y eso me encantó, que se haya visto aquí en dos paneles. Un panel está Spidey tratando de echarle acá el speech a Franklin. Y en el otro, literalmente, o sea, se ve como Ting agarra a Spidey y lo bota por ahí. Y en la misma pose le empieza a hablar a Franklin de otra manera, incluso no en... Utilizando pues su acento y su slang de la calle Yancy, se ve muy padre. Aparte está muy padre que quien le da el speech correcto a el que necesitaba Franklin en ese momento fue su tío Ben. Qué padre, ¿no? Sí, nada de su papá, que ya sabemos que de repente es medio... o su mamá sí es pachona. No, digo, quien le iban a dar el speech clásico del tío Ben, cuando llegó su tío Ben a darle otro speech. Eso está padrísimo, ¿no? Sí, porque de repente el que te digan el speech de... Mira, mi tío Ben se murió y... A ver, no le hables de eso, a ver. No ahorita, ¿no? No ahorita, aguanta. Está bonito. Y ya cuando pues recupera la confianza Franklin, se lanza junto con el con su tío Ben a darle de cates, literalmente a darle de cates. Salen con su bonito Clover, It's Clover in Time. La hora de las tortas. Es la hora de las tortas, ¿no? Hacía mucho, ¿no? Sí, sentí así como que se me encuadró el chino, ¿eh? Tenía muchísimo que no veía a Ben Grimm diciendo, es la hora de las tortas, y dicen en España, a mí no me digan. Y la estás a la refleja así como que, ok. Eso está bien. Y juntos, ¿no? Junto con su sobrino. Que por cierto, no habíamos dicho que ya los niños ya tienen, bueno, ya los jóvenes, los hijos de Sweden Reed, ya tienen su nombre clave. Por fin. Tienen su nombre de superhéroe. Este es Powerhouse. Bueno, hay veces que de repente, o sea, uno quiere sentirse bien farol. Y su papá se llama Mr. Fantastic. O sea, él es nada. Nada modesto el señor, ¿no? Mr. Fantastic. Entonces soy Powerhouse. Y Valeria es Brainstorm. Valeria, bien, como tal, solo tiene un superpoder, pero no es físico. Es súper inteligente. Es más inteligente que Reed. Solo que no tan madura. Es el asunto. Pero oye, o sea, es Valeria Richards. Es Valeria, es freaking Valeria Richards. Aparte, ¿sabes quién es su padrino, no? El Doctor Doom. Sí. Ah. Oh, yeah. Y por cierto, de repente se aparece alguien en la refriega contra monstruos genéricos que se trajo esta entropía, porque pues hay que darle espacio a los demás, sí, a pelear. Es como sus Cybermanes, ¿no? O sus El Juniors, no sé. Yo te iba a decir, es como en Suicide Squad, ¿no? Que les pones acá unos monos para que les den de batazos en esa película. Para que hasta Margot Robbie se luzca, ¿no? Sí. Que mira, pequeño paréntesis. Margot Robbie hizo sus propios stunts, ¿eh? Bien por ella. O sea, pues ya aunque sea, ¿no? Bien, eso no me lo sabía, ¿eh? Sí. Viejo. O sea, si vas a estar en una película así, pues de menos hay que... El compromiso estaba total, ¿eh? No podemos decir que no. Mira, al menos ya va a tener otra aparición como Harley Quinn. Que por lo que entendemos va a ser un asunto muy distinto. Ya no va a ser Jared Leto el Joker. No, ya no, ya valió. Así que... Adiós. Ok. De hecho, la película se va a llamar Birds of Prey or The Fantabulous Emancipation of the One Harley Quinn. Sí, como que... ¿No? Okay. Es que el Joker es un... Paréntesis otra vez. Sí. El Joker ahorita es, regresamos. El Joker es una buena historia de origen. Para Harley. Y necesario. Y necesario, claro. Pero ya después de eso, ¿qué más? Ajá, ¿qué más puedes construir con Harley Quinn? Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas de esa historia? Otra vez, después los paréntesis, ¿no? ¿Te acuerdas de esa historia de Bruce Timm? ¿Cómo se llamó? Mad Love. Cuando Harley termina desencantada del Joker. Sí. Honestamente, creo como que de ahí hubiera sido padre que se fueran por otro lado. Tardó muchos años en tomar su propio rumbo ese personaje. Pero si en ese momento, lo cual está bien, o sea, a mí me gusta, ¿no? Pero si en ese momento, desde ahí hubiera tomado como que otro rumbo, porque Batman ya le hace verle, oye, a mí me dice la misma bola de burradas que a ti, ¿no? Nos trata de manipular a los dos. Y que de ahí fuera por otro lado hubiera estado padrísimo. Les digo, tardó todavía muchos años, como 10 más o menos. Como 10 años. A que tomaron rumbo. Bueno, tardó mucho, pero en fin. Y en esa película ojalá se vea algo más o menos del tono, ¿no? Muy seguramente. Digo, es muy pronto para decir de qué va a ir, pero hey, por lo menos la señorita Robbie tiene chamba otra vez como Harley Quinn. Bien y, por ella, ¿no? Y Mary Elizabeth Winstead ahora es Huntress. Es Huntress. Bien. Ramona Flowers como... Como The Huntress, ¿no? Me gustó vi el teaser de esa película. Cada personaje sale haciendo, pues, con lo que reconoces al personaje, ¿no? Incluso Black Canary sale cantando. Huntress sale con la ballesta. Cassandra Cain sale toda lastimada. Renee Montoya sale bebiendo. Sí. Así que, sí, ok. Le atinaron. Por lo menos en caracterización, ahí van. Ah, Renee. Back to Fantastic Four. Así es este del asunto. Total que continúa la refriega, ¿no? Y dicen, no, pues no vamos a ganar, está cañón. De hecho, no le pueden ganar. No. Es una entidad. Es una entidad cósmica. Fenomenal y todo. A esas cosas no les puedes ganar a golpes. Tienes que ganarles siendo inteligente. Afortunadamente tenemos al hombre más inteligente del universo Marvel, ¿no? Maldita, o sea, si no, ¿para qué sirve? Dices su. ¿Cómo? Ya digo que me encanta hacer eso. Por cierto, hay un momento en el cual vemos entre los... Guns que estaban peleando los Cybermanes, ¿no? Que trajo Entropy a la fiesta. Está Johnny peleando al lado de Iceman y dice, oye, un momento, tú no eres de los Fantastic Four, nunca has ido. Sí, fui Fantastic Four, que fue una aventura, que no sé qué. No, eso no cuenta. Estoy aquí, claro que cuenta. Y por cierto, dice, es una historia que no hemos contado. Ya después lo diremos. O sea, que viene historia de eso. Vino una historia con Spunk, ojalá con todos los X-Men. Uy, ojalá. Ya los queremos otra vez, ya son pachones. Ya, a los dos equipos, ya otra vez, ahora sí los queremos a los dos. Como en aquel crossover de Fantastic Four X-Men, ¿te acuerdas? Exactamente. Que no habían vuelto a republicar, because... porque no, los Disney, ¿no? Sí, sí, sí, porque los Inhumans eran la onda y no sé qué, no, a la goma. Por cierto, ya saquen más volúmenes de, no sé, ómnibus de Fantastic Four, ómnibus de X-Men. ¡Bring it on, motherfuckers! O sea, necesito más. Ok. Necesito más Fantastic Four. Exacto. Alguien ayude. ¡I need an adult! Mi hermano se está poniendo punk. Se está poniendo punk X, ¿no? Pero bueno. Total que no pueden. Y neta no pueden. Y Reed se le ocurre de, ah, ok. Vamos a ser más inteligentes, ¿no? Y se le ocurre un plan. Se le ocurre un plan en el cual obliga a que todos, a que destruyan prácticamente todos. O sea, todo el mundo está destruyendo las naves y los escape pods y todos de ese planeta. Y le dice a Entropía, tienes un problema. Porque entiendo que eres una creación, eres una entidad que se dedica a la destrucción. Queda un escape pod. Para que te vayas de este universo. Así que. Pero nada más uno. Y como sé que no lo puedes arreglar porque no lo puedes, porque solamente sabes destruir. No está en tu naturaleza. Ni exacto. Crear no está en tu naturaleza. Reconstruir, reparar, no está en tu naturaleza. Eres físicamente incapaz de salir de aquí si destruimos ese skateboard. ¿Cómo ves? Y así de, curse you, Richard. ¡Hijo! Bonita historia de los Fantastic Four. Sí hay golpes, por supuesto, y hay luchas cósmicas y demás. Jamás ganan así. No, siempre ganan con el ingenio de Reed. ¿Cómo derrotaron a los Skrulls la primera vez? ¡Vacas! Okay. O sea, sí, se vio muy cruel, pero con el ingenio de Reed. No iban a poder con ellos físicamente. Era demasiado una invasión Skrull. Sí. Así que creo, ¿cuál fue la solución de Reed? ¿Y si los hipnotizamos para que se crean vacas? O patos. O patos. O sea, animales inofensivos. Ok. Ok, eso hacemos. Y si se los comen, no pasa nada. Ya después vimos que sí. Pero sí, pasa y mucho, pero bueno, eso es aparte. Pero en su momento así le ganan casi siempre los Fantastic Four, siendo más inteligentes. Más inteligentes que las amenazas que enfrentan. Entonces, honestamente, en estos tres numeritos, pues es un título prácticamente perfecto de los Fantastic Four. Tienes a los cuatro fantásticos, tienes a las interacciones entre ellos, es respetuosa con la continuidad de los personajes. Con lo que ha estado pasando, con el run de Jonathan Hickman, con lo de Secret Wars, ves la dinámica de familia entre ellos, que es la parte también bonita de los Cuatro Fantásticos. Incluso metes cosas nuevas, o sea, que dentro del roster ya titular de los Cuatro Fantásticos ahora estén por fin los niños. ¡Wow! O sea, traes todo lo bonito del pasado y metes cosas nuevas incluso. Eso está muy padre, o sea, sí, a mí me gusta, o sea, no se crean, soy lector de cómics, sí de repente me da mi nostalgia y veo hacia el pasado y demás y bla, bla, bla, bla, bla. Pero sí busco cosas nuevas. Si una historia de repente no me da las cosas nuevas e interesantes, pues queda como bonita anécdota, se ve pachona y demás, pero no siempre termina por atraparme. Dan Slott hace esto muy bien. Sí nos da esa sensación de, estos son los Fantastic Four que conoces y amas, pero hay un extra. Este extra que todavía no conoces y déjame te lo presento. La verdad sí, o sea, como que tiene ese toque el señor. Lo mismo hizo con Spider-Man. Te dio el Spidey que conocías y amabas y le metió cosas nuevas. Pero nunca dejó de ser Peter. Excepto cuando fue el Doctor Octopus. Pero bueno. Pero era algo nuevo. Y por cierto, o sea, no hemos dicho del arte. ¿Qué onda con Sara Pichelli, eh? Es maravillosa, ¿eh? No manches. Se ha pulido mucho la señorita, ¿eh? Sí. También lo que me encanta, digo, y no nada más porque Marte Gracia colorea el asunto, pero durante toda la pelea con Entropía, es una pelea en un mundo que no es la Tierra, el cielo es de otro color, la tierra, o sea, el suelo es de otro color, las plantas son de otro color. Utilizar colores distintos para elementos conocidos, eso también está muy padre. Te da la sensación de que estás viendo un capítulo de, con más presupuesto, de Perdidos en el Espacio. O Doctor Who. O que sabemos que Dan Slott creo que le gusta un poquito Doctor Who, ¿no? Si no nos quedó claro con Silver Surfer, no sé con qué, ¿no? Sí, no es sutil en eso, señor. De veras, también chulada también de colores de Marte Gracia, ¿eh? Y Sara Pichelli también, para seguir con el halago, honestamente, yo conocía mucho del arte de Sara Pichelli, pero pues en poses más bien estáticas, no con tanto dinamismo. Aquí cuando se trata de agarrarse a golpes, está muy bien el asunto. Cuando ves a Franklin y a Ben con la hora de las tortas, no, bueno, es una escena fantástica, ¿eh? Y bueno, por fin regresan a la Tierra, que incluso, su familia extendida, digamos, dice, oye, Reed, mandaste a Entropía en el último escape pod, o sea, en la última cosita hasta de escape. nosotros qué, ¿no? Ustedes tranquilos, aquí con esta maquinita lo arreglamos, los vamos a mandar de regreso a casa, no se preocupen. Los van mandando por por bloques. Por bloques. Incluso Spidey, ellos están bien emocionados porque van a regresar a la Tierra, van a regresar al edificio Baxter. Y Spidey dice, oigan, se me estaba olvidando, ustedes, perdón, no quería, de verdad, y lo transporta, no termina de decirles, ¿no? Así de, hay algo que les tengo que decir del edificio, va. Okay. Un detalle que no hemos mencionado, la Future Foundation se queda en esos universos. Sí, porque dicen, vamos a buscar, ahora tienen una misión, que es buscar la última molécula del hombre molécula. Dice, seguro está vivo, tenemos que encontrarlo. Los únicos que regresan son Sue, Reed, Valeria Franklin. Uh-huh. Sí, porque son los hijos, ¿no? Ellos sí tienen que regresar. Por cierto, hay un momento en el cual T'Challa está platicando con Valeria y le platican rapidísimo sobre la Future Foundation. Y le dice T'Challa, dice, creo que deberías platicar con mi hermana Shuri. O sea, sí está bien, pero es esas cosas que digo, sí, porque está la película, pero Shuri en los cómics de Black Panther es bien diferente. Sí, es muy distinta. Para empezar, es más adulta. Es más adulta y es un poco más maldita. Y es guerrosa, pues. Sí. Fue Black Panther. Fue Black Panther, fue criada, o sea, no quiero decirlo así, pero en caso de que se nos muera T'Challa... Está. Sigues tú, ¿eh? Así que más te vale ser medio canija. Como Jedha. Como Jedha. Fantasma que camina. O sea, sí es una Shuri. Tiene ciertos elementos de la hechita casta que dio vida a Shuri en las películas. Pero acá es más bien una guerrera wakandiana canija, ¿eh? Es más Okoye que Shuri. Exacto. Es más Okoye que Shuri. Buen punto. Pero bueno, because Marvel tiene éxito, vamos a tener que meter la referencia, ¿no? Ok, ahí está bien. Mientras en la Tierra, viene un número que es como de transición, porque como que efectivamente en ese número hacen todo eso de estar enviando a la gente a casa, ¿no? Refuerzan el tema de que algún día veremos la historia de Iceman como parte de los Fantastic Four. Pero en la Tierra, por cierto, este número dibujado por Stefano Caselli, también... hace mucho que no veía dibujo de él, ¿eh? Yo le había estado dibujando nada más unos cuantos más, me parece que nada más el primer run de West Coast Avengers, padrísimo obviamente. Fíjate, y él, por ejemplo, yo lo conocí con Hack Slash. ¿Él dibujó el primer número de Hackslash? Sí. Y dibujó... ¿Te acuerdas de Civil War Runaway? Exacto, exactamente te iba a decir. Cuando ¿Aparece quién? Marvel Boy, frente con los Runaways, me parece. Sí, o sea, era Young Avengers Runaways. Ándale, sí, exacto. Sí. Que ahí, fíjate, qué curioso. Sí, el trazo era de Stefano Caselli, muy bonito trazo, pero el color se veía un poco raro. No me acuerdo quién hizo el color en esos números. Que era ese color como que todos brillaban. Como que estaban aceitaditos. Era esa transición que tuvimos, ¿no? En el 2006, 2007. Sí. Era la paleta de colores como de moda, ¿no? Sí. O sea, así pasa. Honestamente, hay moditas en el arte. Es normal. Hay algunos que les gusta y otros que no. Esa etapa en particular no fue mi favorita. Y déjame decirte que no es de gratis. En alguna ocasión vi por ahí una, no exactamente entrevista, pero como que Matthew Wilson, el colorista de muchos títulos, Weekend of the Divine, el original de Young Avengers, el actual de Runaways, el que está haciendo Conan también, por cierto, estaba hablando acerca de eso, de que sí, si alguien lo notó, exactamente, sí hay moditas en el color. ¿Por qué? Porque se descubren técnicas nuevas, sale software nuevo y todos los coloristas pues nos emocionamos. O sea, decimos, no manches, esto, ahora le quiero entrar a esto. Es normal. Como fíjate, paréntesis, hablando de coloristas. No sé si fue Marco Lorenzano o qué artista ha estado publicado en su Facebook, que se liberó una actualización en un software de edición de imagen, que sirve, no sé si es Manga Studio o no exactamente en cuál, que tiene una función de autocoloreo. Sí, creo que es Procreator, ¿no? Ajá, creo exactamente. Es. Pero esa función, literal... Es inteligencia artificial porque busca colores pues que más o menos chequen con lo que dibujaste, si es piel, si es cabello, si es ropa, si es... Y colorea en automático. Obviamente le tienes que dar un acabado y tienes que hacerle retoques y lo que sea, pero está muy cañón eso. O sea, pensar que haya un algoritmo que empiece a comparar lo que dibujas contra otras cosas y decir, este es el color que te sugiero. ¡Ah, caray! Lo cual también es así, si te pones a dibujar y de repente te pone una persona en verde, es que parece árbol, ¿no? Entonces ten cuidado. Exacto. Si dibujas a Groot así de... seguro va a buscar cómo es Groot, ¿no? O sea... Tal vez. No sé cómo funciona su inteligencia, pero... Asiáticos. O sea, porque el software es de allá. En fin, modas del color y a ver cómo resulta eso. Te digo, ¿sabes? Si ven herramientas nuevas, se emocionan y todos quieren usarlas. Esto es normal. Sí. Si hay moditas, ¿eh? Sí, hay ratos así. Total que, bueno, están en eso de estar despidiendo a la gente de regreso a sus respectivas tierras. Cuando en el edificio Baxter alguien irrumpe, que es la Wrecking Crew. Que hacía mucho que no veíamos a la Wrecking Crew, ¿eh? Que si se pregunta quién es la Wrecking Crew, pues son una bola de babosos que tienen unas herramientas tocadas por los dioses. Sí. Es eso. Uno tiene una palanca, una vil palanca así de esas que haría temer a Jason Todd. Pero esta es mágica, así que ten miedo, Jason, ¿no? Ten miedo, Superman, es mágica. ¡Oh! Sí, cierto, así de, ya me dijo Jason, ve que se siente kryptoniano, ¿no? O sea, la Wrecking Crew, honestamente son el punchback de todo el mundo. Hasta los Runaways le ganan. De hecho. No es mala onda, pero sí. De hecho, uno de los sobrinos de la Wrecking Crew, que trae una pala, ajá, salió en ese cómic de Avengers Undercover, que era como que la continuación de Avengers Arena. Uh-huh. Y sí se ve que pues sí tenía su entrenamiento de villano. Y se termina por... es una historia de hace como 8 años, aguántense. O más. ¿Ya 8 años? Más, creo. Termina por... ¿te acuerdas que una de las sobrevivientes de Murder World era Dead Locket? Ah, sí. Ella termina por sí comprarse el asunto de... Sí, soy villana y sí me gusta esto por ese cuate. Terminó por ser peligroso porque era muy carismático, no porque fuera poderoso. ¡Wow! Con todo y que de repente los guiones de Dennis Hopeless no me super encantan. They were hopeless. No, normalmente son muy hopeless. No me super encanta. Tiene sus quirks que, bueno, pues cada quien... Son sus gustos, o sea, es su gusto de cada quien. Sé que hay mucha gente a quienes sí les gustan. Pero ese detallito en particular me quedé de... Ok, eso sí te salió, hijo. ¡Wow! Que, bueno, paréntesis. Dennis Hopeless, fíjate que tengo también relación a amor. Tienes beef con él y tengo no. Tengo amor-odio con él, ¿eh? Porque él se echó la serie de Spider-Woman. Y uno de los mejores números que he leído de un cómic en mucho tiempo, por lo menos contemporáneos, lo escribió este cuate, ¿eh? Que y luego te acuerdas de Avengers Undercover. Y de Avengers Arena, que digo, me lleva la fregada. En fin. Back to Fantastic Four. Qué cosas. Total que están en eso, cuando la Wrecking Crew se roba algo del edificio Baxter, ¿no? Cuando enfrente del edificio Baxter, y se aparecen los nuevos... Pues inquilinos, que yo no sé si ya se habían salido o no, pero se hacen llamar The Fantastics. Con X al final. Para que se vea más acá. Bien extreme. Me acordé de un chiste muy loco entre mi hermano y yo, pero bueno. Cuando vi eso de Fantastics dije, no. Okay. Está bien. Ok. Y pues básicamente son unos Bill Copycats, ¿no? De los cuatro fantásticos, ¿no? El título de la historia se llama Irreplaceable. Irreemplazables, porque pues bueno, están estos cuatro que básicamente imitan cosas de los Fantastic Four. Cuando ya finalmente regresan ellos a la Tierra, se encuentran con que la gente, hay gente con letreros que dicen ¡Vivan los Fantastics! Y ya nadie se acuerda de los Fantastic Four. Y la Wrecking Crew pelea contra ellos, ni pelan a los cuatro fantásticos. Y la primera impresión que tiene el buen Johnny es de, a ver, nos trajiste a otra Tierra donde no existíamos, ¿verdad? Es Tierra paralela, algo así. Pensé lo mismo también. Pero curiosamente algo pasa, o sea, Ben Grimm, cuando regresa a la Tierra, se lleva a Franklin y, no, ¿sabes qué? Yo voy a ver a mi futura esposa, ¿eh? Ahí se ven, ahí encárguense ustedes, yo ya me sacaron dejé preocupada a Alicia, váyanse al demonio, ¿no? Franklin, te vienes conmigo. Y dice, bueno. Entonces, ¿están en la Tierra? Sí. Ok. Y sí, estaba Alicia. Sí. Sí, y pero ¿qué era lo que realmente pasaba con este grupito? Es que eran pagados. Reed le dice, a ver, hija, porque esta Valeria todavía estaba por ahí. Tú eres muy inteligente, utiliza tu superpoder. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Ah, porque también Valeria decía, es que yo no quieres que pelee porque yo no quiero ser parte del equipo, porque no sé qué, porque no tengo poderes. A ver, tu forma de pelear es otra. Vas. Analiza el contexto, ¿qué está pasando? A Valeria se le prende el foco de, a ver, hay gente con letreros de los Fantastics. Cuando se supone que son nuevos, es su primera aparición. Y la Wrecking Crew ni nos está peleando. Y la Wrecking Crew normalmente son mercenarios. Y se están robando algo del edificio Baxter, que ya no es nuestro, es de estos cuates. ¿Por qué harían algo así? Están pagados. ¡Oigan, Wrecking Crew! A ver, dejen de pelar a estos cuates, les dice Valeria, dejen de pelar a estos cuates. Quieren, sé que les están pagando, ¿quieren dinero? Nosotros tenemos harta lana. Les damos el doble. Les damos el doble. Y la Gurkin Cruz de, va, listo. Y los otros de, no, espérate. Eran literalmente un grupo pagado. ¡Qué horror! Pero qué padre eso de Dan Slott, te voltea sus expectativas y dices, ah, ok, entonces este grupo ahora son los nuevos Fantastic Four, el universo, va a haber bronca. No hay bronca. Y por eso me encanta Valeria Richards. Es la onda, honestamente, de esa chamaca es la mera onda. Terminan por arrestar a la Wrecking Crew, y la Wrecking Crew de, oye, Valeria, pues echa la lana, ¿no? Y Valeria dice, soy un adolescente, no tengo autoridad legal para eso. Y dice, ah, maldita sea. No son los más inteligentes del mundo, la Wrecking Crew. No, por eso se llaman Wrecking Crew. Y bueno, total que terminan por también, pues medio conocer a estos cuatro de los Fantastics. Pues ustedes hagan ahí su onda, si es que siguen teniendo fans. Se revela que sí, la gente que estaba ahí protestando también están pagados. En fin. Y lo más importante es, ya no tienen edificio Baxter. Yo pensé que también iba por ahí la historia de, bueno, ya no hay edificio Baxter, ahora es cómo recuperamos el edificio Baxter. Incluso es Johnny quien nos dice, no manches, Reed, pues hay que a ver cómo lo hacemos con el edificio. Y Reed dice, Johnny, no, tranquilo, chill. Sé que es difícil para ti. Chill, dude. Los Fantastic Four no somos más que un edificio. Somos una familia. Donde sea vamos a estar bien. Ve, ¿nos podemos quedar en tu casa? Así de bueno. No, ¿ya qué? En el número 4 de la calle Yancy. Departamento 4. O sea. ¡Qué bonito! Oiga, honestamente, ¡qué bonito! Pero como es un departamentito muy chiquito, que tiene poco espacio y que todo el mundo se está quejando de eso, pues a Reed y a Valeria se les ocurre pues algo muy Doctor Who para arreglar el asunto. Doblan un par de dimensiones de bolsillo que tenían por ahí y terminan por hacer el lugar más grande por dentro. Cuando leí eso dije, no, por favor. Dan Slott, de veras, no dejas la cruz en la parroquia. En serio, no se pudo aguantar. No lo iba a hacer. Cuando tienes un personaje como Reed y ahora como Valeria, que pueden hacer ese tipo de ciencia loca, ¿crees que se va a aguantar para meter cosas de Doctor Who? ¡No! Qué chulada, de veras. Honestamente está muy padre. Sí. Y es de esas clásicas escenas en las que Sue está como queriendo arreglar las cosas en la casa, poner orden. Fue por la despensa, para el almuerzo, no sé qué. Y Reed haciendo sus loqueras. Y ahora con su hija. Entra acá al cuarto y ve que pues, es un mega cuarto de, no manches, le dijimos a Ben que no íbamos a tocar su casa ni el vecindario. ¿Qué estás haciendo? A ver, no, tranquila, es una dimensión de bolsillo, nada más es más grande por dentro. Así de, Valeria, te dije que cuidaras a tu papá, ¿no? O sea, pues eso hago, así de, ay, tú también, ¿no? Ni modo. Ni modo. Y es este número en el cual pasa esto, de hecho, es el número de la boda. La famosísima boda. De Ben y de Alicia. Muy, muy bonito número. Que por cierto es un número que sí cumple lo que promete Batman. Batman, X-Men. Sí. Bueno, no, los X-Men se casaron otros dos, aunque sea, ¿no? Sí, pero yo sí quería ver eso. Yo soy más de la idea de que para mí es más pareja Rogue y Gambit que Kitty y Colossus. Sorry, Lo siento, yo crecí leyéndolos, crecí viendo eso. Es que es eso, o sea, el que creció... O sea, hay mucho tiempo invertido en esa relación, Sorry, pero para mí, o sea, yo la pareja de X-Men que conocí, ni siquiera Scott y Jean, al demonio esos dos, Rogue y Gambit. 90s, everybody. Sí, o sea, pues, lo siento, yo empecé a leer cómics en esa época, a mí ni me digan. Ahí está el cambio generacional, de verdad. Sí, exacto. Pero aquí sí cumplen. Aquí se cumplen. Con una relación de muchos años. De muchos años. Y que históricamente empezaron literalmente Stan Lee y Jack Kirby. Es cierto, totalmente cierto. Ah, por eso no lo había mencionado. En todos los cómics que aparecen de esta publicación de Fantastic Four, siempre viene hasta abajo la nota: Fantastic Four created by Stan Lee and Jack Kirby. Sí. Qué bueno. Aunque se les reconozca. Ya. Por favor, que se les reconozca al señor Kirby. En serio. Ellos dos lo crearon. Ellos dos hicieron los cuatro fantásticos. Ellos dos lo hicieron fantástico. La primera familia de Marvel. Nada más. Nada más. Y el número de la boda es un número de donde esperarías que pasaran cosas, ¿no? Suceden a pesar de Ben Grimm. Ben Grimm decía, en mi boda no quiero relajo. No quiero relajos superheroicos. Prométanme eso. Quiero una boda normal. Es más, ni siquiera vamos a invitar superhéroes. Mi familia, ustedes y se acabó. Algo chiquito, sin bronca. Porque ya sabemos que cuando hay bodas de superhéroes, hay bronca superheroica. Y no quiero eso. Así de bueno. Es también una forma de recontar la historia de los Fantastic Four para quienes no la conocían. Había varios detallitos que, por ejemplo, yo no me sabía. Ben en una de esas, por ejemplo, le pide ayuda a Sue, porque pues originalmente quería la ayuda de Reed para que le construyera un robot para ayudarle. Yo pensé de, Ben, ¿qué demonios? No, lo que pasa es que no sabe bailar. Bueno, sí sabe bailar, pero ya se le olvidó. O no puede ya con su cuerpezote de piedra. No está acostumbrado a bailar con el cuerpo que tiene actualmente. Hacen un recuento de cuando de la primera aventura de los Fantastic Four, de cuando se escabullen ahí en la NASA, en Cabo Cañaveral era, ¿no? Sí. Para el cohete y demás. Después Cabo Kennedy o Cabo Cañaveral otra vez. Fue Cabo Kennedy, un rato, sí. Tienes toda la razón. Sí, es como el Estadio Azteca que le pusieron por... El Guillermo Cañedo, ¿quién fregados le decía Guillermo Cañedo? Nomás no. Los de Televisa. Sí, eso fue mala onda, pero sí, ni modo. Pero en fin. Y es esa historia de pues, quien también estaba como que queriendo acá algo con su, en realidad era Ben. Era Ben. Y Ben era, pues, era el galán, o sea, era el piloto acá, el fregón. Sí, y no realmente, no quería realmente con ella. Hay un momento en el cual... Recuentan el origen de los Fantastic Four, dibujado, preciosamente dibujado por Michael Walrath, canalizando su Jack Kirby interno. Sí, hasta los estilos de peinados de esas épocas. Y hay un momento en el cual ya son días antes del famoso lanzamiento del cohete, etcétera. Y está Reed clavadísimo en sus cálculos y está su, pues como que le quiere dar celos de, bueno, me voy a ir a bailar con tu amigo, el piloto, el que es acá el galán, que todas quieren con él. Y este vende, a menos que tengas algún problema, Reed. No, ninguno, gracias por encargarte de eso, ahí me quedo en esto. Y esta sube así de, me lleva la fregada. Y también Ben es de, no entiende, ¿verdad? O sea, pues sí. O sea, para ser el hombre más inteligente del universo es bien bruto para esas cosas, ¿no? Pero bueno. En general, Reed es muy menso para muchas cosas. Curioso. Pero así es, ¿no? Pero es que si no lo haces menso para eso, sin... ¿qué sí, chiste? Exacto, no tú vas a ser Mr. Fantastic, ¿no? Dicen y... amor. Impidious Rex, ¿no? En fin. Anyway. Viene ese recuento en el cual, ya cuando por fin se convierte en Ting, Sue nos cuenta ese momento en que conoce a Alicia y hay algo bien fuerte. Honestamente se me hizo una historia bien fuerte de los Fantastic Four aquí entre ellos dos, entre Sue y Ben. Porque Sue hacía todo lo posible para que ella, pensando que Ben de alguna manera la amaba como Richard lo hacía, ella trataba de, honestamente, sustituirse a sí misma con Alicia. Y está bien cañón, porque incluso les da como detalles y cosas para que vivan cosas como siendo ella y Reed. Y llega un momento en el cual, incluso le dice, mira, te compré unas rosas para que se las regales a Alicia, aquí hay unos boletos para la ópera, quién se fue, qué fregados, no sé qué. Y le dice, ven, no. Espérate, o sea, ni le gustan las rosas, ni le gusta esa música, le gustan las... Era un gran concierto de rock y lo que le gusta a Alicia es la ópera. Ajá, exacto. Ella no es tú. Y Sue le cae el 20 cañoncísimo. De veras que es una de esas interacciones, de esas historias que te quedas de, wow. Sí. Qué bien escrita está esa historia. Y el lenguaje que utiliza también Michael Walrath, en ese momento a Sue se le parte el alma, así de, es verdad, o sea... No todo el mundo gira hacia mí también, ¿no? Sí, ella queriendo arreglar la vida de dos personas a su modo cuando no lo necesitaban. Quizá nada más un empujoncito por ahí, pero de ahí en fuera ya nada más. Y precisamente cuando le estaba reenseñando a bailar a Ben, tras haber recontado esa historia y estar recordando todos esos tiempos, Ben también recuerda cómo bailar. Ajá, exacto. Y nuevamente bailan. Qué bonito. Para esto, bueno, se supone que el padrino es Reed. Y el padrino no está haciendo ni más, ¿no? Se la pasa en el laboratorio así de John le dice, oye, se supone que tú eres el padrino, tienes que planear su despedida de soltero. Ah, encárgate tú. ¿Cómo que me encargue yo? Pues si tú, bueno. Pues a ver. Dice, tú encárgate, yo tengo cosas que hacer acá y esto es importante. Raro, ¿no? O sea, qué raro que eso sea así. Y sí, le encargan a Johnny, por supuesto, la despedida de soltero. Que aquí quien dibuja es... Ay. ¿Es Adam Hughes? Es Adam Hughes. Es que van variando conforme pasan las historias, varía el artista. Adam Hughes se encarga de esta historia. Y bueno, pues es básicamente despedida de soltero. Que querían que fuera como diferentes experiencias y cosas para Ben. O sea, le sacan ahí un party bus y toda la onda. Lo llevan a las luchas, para que luche un rato. Termina por... Él fue luchador un tiempo. Sí, termina por lastimarse. El doctor Strange tiene que llegar a la consulta. Sí, aparte de que sí soy doctor, también soy de las artes místicas, te lastimaste un músculo, lo que tengas por músculos en realidad. Sí, en fin. Por cierto, Because Marvel y Because Disney, quienes están invitados y que son, no, resulta que son grandes amigos también, Star-Lord y este Rocket. Because Disney. Se las compro de Rocket. Puede que. Porque pues andaban mucho en el espacio, ¿no? Pero Star-Lord. Nadie quiere Star-Lord. Ahora menos, ¿no? En esta serie que esa, pues, no sé, miniserie o serie normal, no sé, que salió de Star-Lord hace unos años, de hecho, ¿sí? Se establece eso. Nadie en la Tierra quiere a Star-Lord. Porque es un cretino. Digo, y ahora menos en el cine, ¿no? No, jamás. Oye, me hubiera encantado que lo hubieran presentado así. Mira, es Rocket y Star-Lord. ¿Who? Star-Lord, man. En fin. Por fin están acá en la despedida. Thor les lleva acá un bonito regalo. Cerveza asgardiana. Así de Prime Asgardian Ale. Así de, ah. Ah, ok. Así de, ok, todos los demás, váyanse al demonio. Este sí es mi padrino. Por cierto, es Chris Hemsworth. Sí, por Dios. Está idéntico a Chris Hemsworth. Que de hecho es el Thor de la serie actual de Thor. O sea, porque sí. Incluso no tiene el brazo. O sea, tiene un brazo artificial, trae la barba, es Chris Hemsworth básicamente. Y sí hay shenanigans, o sea, también hay broncas ahí con la Serpent Society. No sé, Serpent Society. Ni me acordaba de estas. Tenía años que no me acordaba de ellas, pero bueno. Ah, y mientras a Alicia se la llevan al table. Se ¿no? la llevan al club. Al strip club. Ellas sí están bien felices. She-Hulk tiene problemas. Ella hasta se transforma bien emocionada. Ok. Cuídense porque muerte por snus, ¿no? Sí, no, o sea, es She-Hulk. Y le están describiendo todo el asunto a Alicia. Alicia, santo Dios. Bueno, aparte Alicia, ella sí, o sea, necesita tocar a la gente para saber cómo es. Así que, pues, se ha de haber dado unas divertidas canijas. Así que, pues, ni modo. Así de, pues, ven, lo siento, pero pues tenía que saber cómo era el strip. No, ni modo que me lo contaran toda la noche. Ah, por cierto, de repente, ya como que ya más tranquilos es de... bueno, entonces, ¿ahora qué sigue? Ah, pues, póker. A Ben Grimm le encanta el póker. Sí. Siempre le ha gustado. Sí. Bonito detalle que Slot se haya acordado de eso. Por eso están jugando póker ahí de apuestas. Y el que empieza a perder es este... Thor. Pierde el brazo. Sí, de ver... Con Rocket. Sí, de ver... Ok, eso está padre. A ver, Rabbit. Le dice hasta le dice conejo, Rabbit. Liebre. Liebre. A ver, liebre... Ahí está mi brazo, ¿cómo que no tengo con qué apostar? Y todos acaban encuerados. Menos esta... ¿Cómo se llama? ¡Ay! Una de las chicas que no quiso ir con las chicas, dijo en él, yo le entro acá al relajo con los hombres, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué famosona? ¡Tundra! ¡Tundra! Y ella acaba ganándoles todas las prendas a todos, ¿no? Incluso acaba con el casco de Thor y todo El brazo también de Thor. Pobre Toro, yo creo que de una de esas va a terminar hasta cojo el desgraciado. Oye, pero si sí tenías dos piernas. Tenía. Así de, ok. ¿No volvemos a invitar a Thor? No. Apuesta a partes corporales, pero bueno. Y termina la historia, pues... Termina ¿cómo? La historia en un detalle padre, porque... Ben le dice, a ver, Johnny, tú quisiste hacer demasiado en mi despedida soltero. ¿Qué te pasa, chico? ¿No? O sea, ¿cuál es la bronca? Relax, ¿no? Le dio la crisis al pobre de Johnny, de oye, pues es que... Reed y Sue pues están casados, los niños están creciendo, tú te vas a casar, y yo soy el solterón empedernido, nadie me quiere, todos me odian, mejor como un gusanito. Con razón es amigo de Spidey. Claro. Ahora me haces todo el sentido del mundo. De también el Spidey todo el tiempo está así, ¿no? Sí, ese sí, o sea, se la viven en la depresión, pero se me hace que la mayor parte del tiempo simplemente están en la casa de cada uno tragando pizza y llorando. Y helado. Y helado, por supuesto. Llorando en la ducha como el de Spider-Verse. ¡Oh, Dios, sí, qué buena escena! Así le enfrenté como un hombre. Pero no, Ben le dice, no, mira, cuando llegue el momento va a pasar, no te preocupes, tú tranquilo. Mientras tanto, pues somos tu familia, tú... ¡Chill! Sé que es difícil para ti. ¡Chill! En serio. Qué bonito también que seas Lot, el que... muy personaje cada uno de ellos. Sí. En otras palabras, Johnny Storm, cero chill. Pues sí, porque es flame on. Y llega el momento ya de la boda. Que por cierto, sí, quería que fuera una boda muy pequeña. Y sí, Ben dice, no, yo no quiero superhéroes y todo el rollo. No quiero problemas. Y hay unos momentos ahí. Que de hecho, la boda es como que en medio de la nada, ¿no? En Benson, Arizona. ¿Quién se va a parar ahí? Que por cierto, ya por fin la boda El arte fue de Aaron Coder y el color de Marte Gracia y Eric Arcinega. Ah, mira, es el color de Marte Gracia. Uh-huh. La mera, mera boda, eso está súper padre. Y está ahí el rabino oficiando porque pues es hijo judío. Que por cierto, ¿quién estaba invitada a la boda de Ben Grimm? Su tía Petunia. Ah, claro, la famosísima tía Petunia. Oh, cómo me encanta eso. Por supuesto que tenía que estar, ¿no? Que básicamente creo que se parece a Ross Kirby, pero bueno. Sí, sí, un poquito. Y está ya el rabí dando ahí su speech de, ¿no? de sus votos y toda la onda. Y de repente, en medio de una bola de Kirby Dots, se aparece ahí una imagen gigantesca del Dr. Doom. Gente de la Tierra, escuchen mi advertencia. Enfrentan la destrucción inminente, así todo grandilocuente, y este vende, me lleva a la fregada, ¿no? Ya sabía yo, no puedo estar 5 minutos sin que llegue este infeliz. Por eso es como que el bonito nodo también a la película de Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, ¿no? Nodo ya, el que gustes. Como quieras decirle, pero que no se podían casar porque pues, siempre había una amenaza. Y en este caso la amenaza es muy parecida, porque en este caso, en plena Latveria se apareció Galactus. Porque, because reasons, ¿no? No que ya no quería la Tierra, que estaba podridita, le sabía feo o algo así, ¿no? Pues ya otra vez dice, no, siempre sí. Pues ya cuando pasas mucho tiempo sin comer, pues está medio pasadita, pero... Y curiosamente como que el Doctor Doom nada más hizo esa predicción para decirles, ni se preocupen, ni se metan, yo me encargo aquí de Galactus, yo soy Doom, ¿no? Pero si no lo anuncio, es que es como el Facebook. Ajá. Si no anuncio que derroté a Galactus, no derroté a Galactus. Exacto. Sí, a lo mucho hubieran pensado que te enfrentaste a Galactus, ¿no? El de las Fantastic Four 2, ¿no? Esa mugre nube de humo que según era... No, ese no es Galactus, es Galactus, ¿no? Ya tenemos nombre oficial para esa cosa. Galactus. Es como cuando eres intolerante a la lactosa y tomas leche, ¿no? Es un gas lácteo, ¿no? En fin. Moving on. Perdón por el mal chiste, ¿eh? Y dice, no, pues tenemos que ir. Y dice, no, dice Ben, no, ni más. No, no quería esto, ¿no? Dice, tranquilo. Alicia es de, a ver, pues yo entiendo que tienen que ir, sea lo que me metía, no sé qué. Y Reed, a ver, aguanten. Y dice, no. Soy el maldito Reed Richards, yo tenía un plan para esto y por fin les voy a poder dar mi regalo de bodas. Por el cual estuvo todo el maldito número sin hacer nada, ¿no? El regalo de bodas era, ¿cómo se llama? Pues una burbuja del tiempo. Una burbuja del tiempo personal. Literalmente vamos a detener el tiempo de nosotros nada más para que ustedes se puedan casar en Santa Paz y el mundo, en el mundo no va a haber pasado el tiempo. 4 minutos. 4. Y sí, en esos 4 minutos se casan. Por fin se casan, maldita sea, qué bonita escena. Se dan los votos, todo pachón. Rompen la copita, característica de las bodas judías. Mazel tov, ¿no? Honestamente, hasta di un suspiro. Hasta respirar. Yo sí dije, ah, ok, sí se casaron, ya con eso. No podía tener otra boda interrumpida, ¿eh? Ya era mucho. El mismo año no se puede. O sea, ya 3 me lleva a la fregada. La tercera es la vencida. Así de, fiu. Y lo logran. Y con esto se acaba el número y empieza la siguiente saga, ¿no? Es una bonita forma de acabar esta saga. Lamentablemente, el TP entiendo que no incluye este número y es una lástima. Es una tontería que no haya incluido este número. Tenía que haber terminado aquí, la verdad. Es la mejor forma de acabar el número. Porque sí, después de la boda, ya se van, ahora sí, a la misión en el Fantastic Car y toda la onda. Con el bonito letrero de Just Married, pero bueno. Recién casados, en fin. Y el número termina, me encanta cómo termina. Porque dice, Excelsior. Hijo. Y está dedicado porque fue, de hecho lo sacaron a la memoria de Stan Lee. Y lo último que dicen... Dedicado a Stan y Joan y a Jack y a Ross. ¡Qué chulada! ¡Qué bonito! ¡Casi chillé! No, ustedes disculpen, ¿eh? Casi, pero... yo sí chillé. Yo sí lloré. ¡Qué maravilla! De verdad. ¡Qué bonito homenaje hizo Dan Slott! Sí, miren, yo lloro por cualquier cosa. Aquí obviamente parecía... alguien le abrió la llave, en serio. Es que... ¡Qué chulada! Y justo en el momento en que pues, se nos fue Stan... Sí. Ya Stan ya está con su... Stan, Jack, Ross y Joan... Ya están todos juntitos ahora otra vez. Excelsior. Y así acaba el primer arco. Que honestamente, para mí el primer arco acaba aquí. Vale lo que diga el TP. Ay, sí. El TP no cuenta, sorry. Sí, qué lástima de decisión editorial. No sé si por hacerlo más barato, por sacarlo más rápido, no lo sé. Pero honestamente, a partir de aquí empieza el siguiente arco. Que es el Heraldo de Doom. Al igual que igual que Franklin, ¿no? O sea, Galactus is my herald. Ah, cálmate, ¿no? Y Franklin, ¿y tú eres mi Heraldo, Doom? Bueno, no se lo diría más bien Valeria, pero bueno. Uy. Ok. Así que pues ya viene, de hecho ya salió el sexto número de Fantastic Four, ya está a la venta. Por lo pronto, pues pueden conseguir la colección. Tendrían que esperarse para leer este cuando salga otro, pero búsquenlo en Comixology, léanlo de una vez, es una chulada de cómic. Sí, no se esperen, quieren hacer un bonito, es de esos perfectos cómics de Marvel, donde sí pasan cosas locas, sí son de superhéroes, pero es lo más mundano del mundo, es una boda. Es para que se llevó a cabo, que por fin se llevó a cabo, pero bueno. Es un número emocional para que sientas bonito y recuerdes el por qué en algún momento te gustaban los Fantastic Four. Exactamente. Que honestamente a mí sí me hacía falta. Yo ya no me acordaba ni por qué me gustaban. Hubo un tiempo que decíamos hasta como que no nos gustaban tanto, que eran unos personajes que estaban bien como de fondo. Sí, qué burros éramos. Y hay grandes runs, o sea, Hickman hizo una maravilla con los Cuatro Fantásticos. John Byrne también tuvo un gran momento con los Cuatro Fantásticos. Obviamente Stan Lee y Jack Kirby con su número récord de 100 cómics, 101 cómics de los Cuatro Fantásticos también. En conjunto, o sea, 101 números seguidos. O sea, es una presencia que ya hacía falta retomar. Qué bueno que el ratón compró Fox para que otra vez ya le pusieran atención a los Cuatro Fantásticos en el papel. Difícilmente veremos una película de Fantastic Four con este estilo de Fantastic Four. No es el momento, no es el estilo, no es lo que seguramente vendría para el universo Marvel fílmico. Muy seguramente no. De momento no, pero no hay problema. Pero no hay problema. Están los cómics y de verdad es más que suficiente. Y honestamente qué bueno que se lo hayan dado a Dan Slott. Sí, se ve que los quiere mucho. Hay un gran cariño por los Cuatro Fantásticos. Le permite explotar su imaginación así a los niveles de Silver Surfer o más. Su fanaticada por Doctor Who, la verdad. Los describe de manera muy coherente con cada una de las personalidades. Muy respetuoso de todo lo que ha ocurrido en la continuación de los Cuatro Fantásticos. La verdad, es un cómic muy, muy bueno. Un gran cómic de superhéroes. Uno de los mejores cómics del mundo, como decía el título de la revista, ¿no? Eso sí. De veras, si en algún momento a ustedes les gustaban los Cuatro Fantásticos, por cualquiera que haya sido la razón, es un buen momento para volver a subirse al barco, ¿eh? Oh, sí. Y lo mejor, también está en español. ¿Sí? Smash lo está trayendo. Ediciones muy bonitas. ¿Qué tal está la traducción, por cierto? Hasta ahorita bien. No he encontrado tanto, uno que otro typo, honestamente, pero va bien. Van en el número 3. El número 3 ya merito van a sacar. A ver cómo sacan el de la boda, por cierto. O sea, porque es un número grande, no sé cómo lo vayan a sacar. Pero pero por lo pronto ya van en el número 3. Ya está a la venta en tiendas. Y va muy pegadito, muy pegadito con lo que está pasando con Estados Unidos. Así que pues por donde le quieran ver es un buen momento de subirse al Fantastic Car. Ah, es cierto, totalmente cierto. A la bañera glorificada de los Cuatro Fantásticos. Pues sí. Pues mira, el mundo de los Cuatro Fantásticos fue, es y seguirá siendo un mundo muy extraño, carnal. Y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.